Como lo decíamos, estamos arreglando los cómics de la semana. Mi nombre es Valentín García. Me acompañan en la distancia Francisco Espinosa, Bernardo Arteaga, aunque puede que sea Mephisto, no sabemos. El ñoño de Wall Street. Es Mephisto. Es Mephisto. Entendí el meme como 2 semanas después, perdón. Pero bueno, lo bonito es que primero nos regañen las transmisiones covaches. ¡Ay! Por supuesto. ¡No me spoilen! Bueno, saludos a Rodrigo Díaz y a Rafael, que ya andan por acá conectados, a Fernando Cano, a Mario Rodríguez y Mr. Max, que también ya tienen todo por acá saludándonos. Dice Rodrigo que está listo para ponernos mute porque no ha leído nada esta semana, pero... que la canción. Pero aquí está ayudándonos y viéndonos, compadre. Déjanos de fondo, mano, y danos tu like. Es bien importante el like. Saludos a todos los que nos esperaron y se desconectaron porque tardamos mucho. Sí. Es mi culpa, perdónenme todos. Un poco mi culpa también, pero bueno, puedo decir que fue Mephisto. Es culpa de todos porque estamos como un tértico. ¿Cuál era? Espartaco, chavo. ¿Espartaco? Una de esas era. Todos somos Espartaco. Eso, claro, eran todos Espartaco. Bueno, chones, pues vamos a arrancar porque ya nos vamos muy, muy tarde. ¿Qué les parece arreglar con DC Comics? Porque creo que hay menos cosas de DC y aparte hay menos cosas buenas en DC. Buenas, te dice. Que eso es lo triste y lo lamentable. ¿Qué leíste esta semana de Future State, estimado Bernie? Ya sé que tú leíste tu Next Batman, ¿sí? Pues el Next Batman, ¿qué va a ser? Ay, sí, mi Next Batman. Mi Next Batman, ¿qué voy a hacer? Que desde ya sí lo consigo, porque ya se me perdió. Madre, ¿dónde está? Aquí está. Ya pon tu carita piciosa porque la gente vea. No, porque... Si eres un ser humano. No, es Mephisto. Ya voy. Ando un poco boomer hoy, me disculpan. Se me olvidó cómo funcionan las computadoras y todo eso. Parte del problema, honestamente. Pero bueno, empecemos siempre por Batman, como siempre. Next Batman. Ante la duda, más Batman. Ante la duda, sí, señor, Batman. Siempre. Batman por aquí, Batman por allá. Recuerden dicho, si puede ser alguien, sé Batman. Ciertamente. Empieza con un spoiler, así que si no leyeron el número anterior, no vean la pantalla. Sorry, pero es la pinche primera página. Bien, está Jace Fox, que es este Batman que debe taparse la boca para que no vean que es afroamericano. Y está enfrentándose a esta pareja que cometió un crimen, vengándose de la persona que muy probablemente, o según ellos, secuestró y violó a su hija. Y Batman, pues, aunque los aprehendió, no quería entregárselos al magisterio. Y estuvo huyendo con ellos porque también están persiguiéndolo. Y precisamente ese fue el cliffhanger del número anterior. Spoiler de hace una semana, perdón. Pues que el esposo terminó traicionando a Batman. Que aquí es donde empezamos a ver algo que creo que el número adolecía, que era de esperarse, y que yo no lo sentí sino quizás hasta este número. Que como se trata de una persona diferente, no es Bruce Wayne. Pues debería comportarse de manera distinta, ser más inexperto y cometer más errores, y de hecho los comete. Ciertamente se enfrenta a aquel caballero que termina rindiéndose por solicitud de su esposa, y lo que hacen es pues reanudar o mejor dicho, atreverse a exponerse a la persecución del magisterio, que está muy detrás de ellos, porque Batman hizo un trato con los detectives de la Gotham Police para entregárselos a ellos y que los sometieran a juicio, muy creyente él de la justicia. Lo interesante del número es que de esa persecución, que es una escena de acción que honestamente me parece un poquito más efectiva que lo que había visto de esta misma dibujante en el número anterior, termina Jace enfrentándose a nada más y nada menos que su mamá, que coincidencialmente dentro de la familia Fox hay gente que se opone mucho a este nuevo Batman y a los vigilantes en general, y bueno, de ese enfrentamiento con su mamá es el principal conflicto, que por supuesto ya no sabe que es Jane y que es Batman, pero ese es el principal conflicto de este primer número. Me gustó en el sentido de que mueve la trama, sigue adoleciendo de lo mismo que ya hemos comentado en números anteriores. Ciertamente hay un cliffhanger interesante y la historia pareciera estar ya llegando a su cierre, a su final. El conflicto interno de la familia Fox me parece interesante y sigo leyéndolo, pero honestamente este número en particular fue fundamentalmente transicional. No voy a ahondar más para no entrar en terrenos spoilerosos ni tampoco hacer muy larga la reseña. Yo solo tengo que decir de este cómic que, como bien dije, no lo leí, pero lo ojé. A ver, se supone que todos sabemos que este rollo del magisterio, pues básicamente quiere decir que es un estado fascista, ¿no? Que es un estado totalitario, que es un estado donde, pues básicamente primero se dispara y después se alega. Y es algo a lo que Batman, incluso el hecho de que su propia existencia es un acto de rebeldía y de decirle al magisterio, no estás bien. Estamos hasta aquí de acuerdo. Porque el magisterio fue creado para perseguir vigilantes. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿los rebeldes maquis en la Francia ocupada por los nazis, si hubieran agarrado a un delincuente, lo entregarían a los nazis? Porque eso es lo que está haciendo Batman. No, o sea, está agarrando importante a dos personas que cometieron un acto en contra de la ley, sí. Y se lo va a entregar a los mismos contra los que está peleando. O sea, entendamos algo, cuando Batman se enfrentaba a la policía, cuando era Batman, no era un estado totalitario. Aquí sí es un estado totalitario, en toda regla. Además, hay espías, hay irrupción de la privacidad, no les importa disparar primero y averiguar después. Ya se han llevado a más de un civil entre las patas en la captura de los enmascarados. Están utilizando a criminales para detener a otros enmascarados. Y a ese sistema judicial es al que Batman le quiere entregar a estos criminales. ¿De veras? No a ese sistema judicial, porque sí han hecho una distinción de que dentro del Estado, precisamente estos detectives, que por cierto, dirigidos por Montoya, son una instancia rebelde contra ese Estado autoritario, que se han esforzado por mantener cierto espíritu legal. De hecho, el magisterio solamente se encarga de los vigilantes, hasta el punto que cuando consiguen la escena del crimen, llega la policía de Ciudad Gótica y le dice, oye, y con respecto a esto no vas a hacer nada contra la escena del crimen y quien cometió el asesinato. Y le dice el magisterio, no, yo solamente estoy encargado de echarme a Batman y al que esté con Batman. Pero la policía no los detiene, o sea, la policía no los detiene, la policía está de manos atadas, no hay un pedo burocrático, sí. O sea, básicamente, de nuevo, lo estás tirando a un sistema que ya está podrido de base. O sea, no es un asunto de que a Gordon lo obligan a perseguir a Batman y por eso sabemos que hay como este tipo de escenas de persecución. No, aquí el sistema está podrido. Los policías dicen, oye, no vas a detener, no. Pero ellos tampoco los están deteniendo, ellos tampoco están ejerciendo un poder de justicia, ellos tampoco están buscando un poder legal o que busque los derechos humanos. Entonces, a ese sistema es al que le va a entregar a los criminales Batman, de verdad. Ciertamente eso, de hecho, se conversa al final, el tema que tienen los detectives de cómo proteger a estos criminales y que sea un juicio justo. Ciertamente el conflicto se reconoce, pero sí hay un conflicto, tal cual como pero es un conflicto que no tiene sentido, de nuevo. O sea, tú estás enfrentando ese sistema, te estás peleando con ese sistema. Incluso durante el primer número y parte del segundo, te peleaste con varios detectives, no solo contra el magisterio, no solo contra los soldados del magisterio, no solo contra los robots del magisterio. También se encuentra con la otra detective que es su aliada y que se encuentra con él en secreto y que es la que, de hecho, lo dirige para moverse entre los detectives que están persiguiéndolo. O sea, sí te entiendo de que en general el sistema está corrompido, pero él se lo está entregando supuestamente a la facción que, de hecho, hacen el trato, no en el número anterior, sino en el anterior a ese, hacen el trato de que los protegerán. Nah. Que es muy poquita gente, que es poco probable, pues sí, eso sí es cierto. Pero si hay un ligerito esqueletito allí de justificación, no estoy diciendo que no del todo no sea infalible. Déjate infalible, no, es que no tiene sentido. O sea, el argumento, es que ese es el problema de este Future State de Batman. Gotham no tiene sentido, para nada. O sea, Gotham ya era un estado fallido, ya era una ciudad... Sí. Hola, vale. Ya era una ciudad con muchos problemas. El problema es cuando le exageras como lo están haciendo en este Future State, terminas en una distopía que no se sostiene. Y más cuando se supone que tienes a los vigilantes que tienen que jugar del lado de la ley para poder seguir siendo buenos, y ese lado de la ley ya no existe, ya no funciona, ya no hay manera que se sostenga. Y creo que donde es mucho más notorio es en Next Batman, porque también esta semana salió Nightwing, que también es una historia dentro de esta ciudad gótica distópica. Mi querido Vale, ¿tú la leíste? Sí lo leí. Nada más acá rápido te dice Antonio Swain, saludos desde la Fortaleza de la Soledad, que aunque no sea el autor, tomen su like. Agradecemos todos los likes. Definitivamente. Todos y cada uno, todos, hasta los dislikes también. También. Dice Héctor García que solicita la bendición del tío Covacha y pues Héctor García. Pero Manuel Salas Huevano dice, a lo mejor en Gotham sí hay separación de poderes. Uno de esos poderes es fascista, pero es un poder distinto que él pone. Pero es que todo el Estado ya tiene un mismo sistema. O sea, no es una pelea de poderes incluso, es un Estado completo. Sobre todo en Next Batman, que el conflicto es que tengo que procesar a esta gente, deberían haber hecho un esfuerzo quizá mayor de dejar claro de que, aunque es endeble, existe algún sistema de justicia del que Batman se está apoyando. Si Francisco no lo entendió o no lo ha visto, mejor dicho, que yo lo he visto, pero es porque recuerdo detalles, si no quedó tan claro, hay falla del escritor de que no lo está explicando bien, así de sencillo. Y dice Rodrigo Díaz que siente que Nightwing. Next Batman ha estado bajando de calidad. Nightwing, bueno, pues Nightwing está justamente en esta misma continuidad. Aquí vemos a Nightwing peleando contra estos grupos de poder que hay. Son como policías. La verdad es que yo no estaba leyendo todo DC Future State, entonces tampoco me queda muy claro contra quién está peleando, pero al parecer están cazando a todos los vigilantes. Es el magisterio. Es el magisterio. Pues mira, acá Nico tenemos al Bester, que también es como algo así, que luego hablamos al respecto. Ese es otro magisterio. Ah, ok. Igual son los malos, es el punto. Saludos a nuestros amigos maestros, no lo tomen a mal, nada más estamos hablando de este tipo sindical. Nada más estoy hablando porque ya me escucha acá. ¡Ah! ¡Nightwing! ¡Nightwing! Vale, vamos. Nightwing, pues eso, que el magisterio estaba atacando a Nightwing porque es el líder de la resistencia. Al parecer todos los enmascarados son como que la resistencia, son este legado de Batman, menos el nuevo Batman, porque ese como que todavía no estaba dentro de. Vemos que le parten con mandarina en gajos al buen Nightwing, por ahí le dan un de, ah no, creo que estoy peleando. Bueno, la cosa es de que lo atacan entre todos, se le dejan ir y apenas logra escapar por ahí el buen Dick Grayson. Pues se ve. Ah, no, eso fue en el número pasado. Perdón, es que esta semana leí los dos. La cosa es de que el magisterio descubrió dónde estaba Nightwing, que se está escondiendo en el asilo Arkham, que es como su base de operaciones. Y al final del número pasado llegó el nuevo Batman y le dijo, ¿sabes qué? Voy a ayudarte. Y Nightwing todavía le dice, no, tú vete, no es necesario, pero pues de alguna manera lo convence este Fox sin decirle todavía quién es. Y salen los dos enmascarados a hacerse la democión al magisterio, como podrán ver en las páginas que nos estamos dando con Bernardo. Es un número muy lleno de acción. En algún momento le hablan al resto de la resistencia, entonces por ahí vemos a Batwoman, a Oráculo, a Batichica, y al resto de la Batifamilia. Y pues, a grandes rasgos es el momento en el que unen fuerzas pues la Batifamilia con el nuevo Batman, y de alguna manera le están dando la bienvenida a esta sociedad, con esta resistencia. A mí el cómic, estando muy muy alejado de todo el tema de DC Future State, honestamente no me pareció de lo mejor. El dibujo está aceptable, pero me parece una historia muy muy chafita, es muy, muy floja, honestamente. Es de estos cómics que yo no pagaría, vamos, no me interesaría ni siquiera el comprar el TPB, ni mucho menos. El dibujo es de Nicolas Scott, lo cual me parece muy triste, ya que él, al menos en sus portadas, me gusta mucho, pero aquí sí lo siento. Si bien no es que sea malo, la verdad es que no está al nivel de otros títulos que sí hemos visto en DC Future State, que si bien las historias han dejado un poquito que desear, hemos visto gente como Dan Moore haciendo belleza en el apartado gráfico. Entonces a mí este de Nightwing se me hizo así como muy flojón. Dejé por ahí la parte del final porque, aparte de que ahorita en este preciso momento no me acuerdo, también dijimos que no íbamos a estar spoileando mucho. Exacto. ¿Sabes? ¿Sabes qué fue el primer spoiler es que él no se acuerda. Fue el primero que leí en la semana, la neta, pero después de todos los que leí, ya. Sí, por eso no pasa nada, no lo menciono. Fíjate que sí pasa algo con Nicole Scott, que creo que, no sé si fue que en general, y es algo que pasa en todos los títulos, además, y el que me he estado comentando desde la semana pasada, como que el segundo número termina siendo termina bajando la calidad, mientras que el primero mantiene muy bien el cuerpo. Aquí el caso, lo que veo en Nicole Scott, es que sí siento que hay paneles y páginas donde resuelve demasiado rápido, en vez de buscar una algún encuadre más interesante o cosas por el estilo. Por ejemplo, por ahí hay uno cuando ya entran los soldados a Arkham para capturarlo, que me parece que las elecciones terminan siendo muy cuadradas, ¿no? Más, por ejemplo, ¿no? Cuando de pronto podrías hacer otras cosas, y Nicole Scott perfectamente podría hacer otras cosas, pero aún así creo que Nicole Scott es lo mejor del número. Y dicho eso, a mí la verdad es que este me parece de los menos peor de Future State. Me parece que es un número, si bien es cierto que X, tampoco me parece malo. Me parece incluso los dos números ya leídos, ya teniendo los dos números en la cabeza más bien, me parecen entretenidos, me parecen bien ejecutados. Incluso el momentito en el que aparecen todos los vigilantes de Ciudad Gótica a hacerle el paro a Nightwing, me parece muy bonito, ¿no? Y está el adorado por Vale Mambat. Exactamente. Estás... Uy, mi personaje favorito de la Batifamilia. Su héroe. Está padre. Y de hecho me gusta, por ejemplo, que aunque Bárbara ya está activa, se hace llamar Oracle en vez de Batgirl. Eso me gusta. Porque además eso es algo que no comentamos del Batman de esta semana, que venía con dos historias complementarias, una llamada Batgirls, donde que es de Vita Ayala, ¿cierto? ¿No? Exactamente, de Vita Ayala, donde Stephanie Brown y esta otra chavilla que vemos ahí, ella, Cassandra Cain, estaban en la cárcel y iban a buscar, porque según esto todo indicaba que en la cárcel estaban deteniendo a Batman, y resulta que no era Batman, era a Bárbara. Entonces, pues bueno, tienen que rescatarla a ella. Y creo que esa funciona relativamente bien. No del todo, no para echar cohetes, pero me parece mejor que la historia regular de Batman, y mejor también que la que le siguió, que es la de Sirens of Gotham o algo así le pusieron, que son las malvadas de el club de chicas malas de Ciudad Gótica. Y que la verdad es que sí me dio flojera y no. Pero aquí vemos que como las historias se juntan, tienen cierto sentido, cierto. No digo que lo tengan bien o que lo hayan logrado del todo, pero medianamente hay cierto sentido en este microverso de Ciudad Gótica. Tim está ahí, está ese Robin, es Tim. El Robin que vemos ahí es Tim Drake. Uh-huh. Por ahí alguien preguntaba. Que quien, por cierto, tiene su propia serie también. Hay un Robin, Future, que tiene su propia serie, un Future State Robin también. Robin Eternal se llama. Thank you. De la que hablamos la semana pasada, de hecho. Entonces, pero sí, de nuevo, de los males, al menos me parece que este Nightwing aguanta bastante bien el cuerpo. ¿Leíste algún otro de Future State, estimado Bernie? Porque creo que Vale solo leyó Nightwing, ¿no? O estoy mal. Catwoman, pero este no es de Future State. Este no es de Future State. Déjame ver qué más leí yo de Future State que recuerde. Ah, no, sí, por supuesto. De hecho, leí uno que me gustó bastante, que esperemos que lo compartamos, que fue la segunda parte de Superman, del señor Kennedy, que va a encargarse de Superman y de Action Comics, y honestamente me llenó de esperanzas, porque de verdad me gustó mucho. Dice Alejandro Guerra que él ya llegó y que siguen hablando de Batman. Ay, yo sí, no es otra. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de Batman, de Superman, para después. Vamos a hablar de Superman un ratito y luego otra vez de Batman, porque si no se sabe otra. Sí. Saludos a la mesa. Espera que ya hablemos de manga. Aunque, puede ser que me entusiasme mucho con este Superman porque Bendis, pero a mí sí me gustó. Correcto. No, te decía que Alejandro Guerra dice saludos a la mesa, ojalá hoy hablen de mangas o que regrese Armando. Una de las dos va a suceder, compadre. Exacto, una de las dos. Tal vez no sea la que tú quieres, pero una de las dos. Bueno, espero que esto sea lo que él quiere, porque en la otra no creo. Okay. Pero sí, bien, Superman Worlds of War. Exactamente. Bien, Donde nos habíamos quedado el mes pasado es que Superman Clark Kent, como lo conocemos, pues había desaparecido y sus fans, sus seguidores se habían juntado en Smallville pues para rememorarlo y recordarlo y contarse historias sobre él. Al final del número se nos revela de que se encuentra prisionero peleando como gladiador, aunque en ese momento, bueno, que yo recuerde, no sabíamos dónde. El número nuevamente nos lleva con esta chica, olvidé su nombre, pero que digamos es nuestra visión de Superman, porque de hecho ella comenta o hace el muy importante comentario de que lo que hace genial a Superman no son sus superpoderes, sino es que es el hecho de ser Clark Kent y de haber sido criado por los Kent y el tipo de persona honorable, compasiva y verdaderamente buena que es Clark Kent, que es lo que hace tan grande a Superman, ¿no? Este chico pues la persigue, la sigue porque se sintió inspirado por sus palabras, como entendiendo que ella puede que sepa algo más. Y le pregunta, ¿no? ¿Por qué a ti te parece tan grande Clark Kent? ¿De dónde lo conociste? Y me pareció bonito que ella le dijera, bueno, es que yo conocí primero a Clark Kent por este artículo que él escribió que me marcó, comenta ella. Y nos van juxtaponiendo frases de ese artículo de Clark que habla de la vida de un soldado afroamericano veterano de la Segunda Guerra Mundial y de cómo volvió cuando volvió de la Segunda Guerra Mundial, pues también se convirtió en activista de los derechos civiles en Estados Unidos. A la par que esta chica y este chico se van a la granja de los Kents, la verdadera granja de los Kents, porque parece que hicieron un museo con una réplica de la granja, tratando de buscar pistas sobre el paradero de Superman. Y a la par, pues ya sabemos dónde se encuentra Clark, se me olvidó el nombre del planeta, no sé si Francisco y Valentín si lo recuerden. Waterworld, exactamente. Mogul es el... que es el villano Mogul, el ruler de ese planeta, pues es el que tiene aquí aprisionado a Superman y fundamentalmente lo que está haciendo es una batalla bien encarnizada, pues lo pone a luchar contra estos monstruos gigantes como si fuese un gladiador, pero a la par pues lo coloca en la diatriba de tener que proteger a prisioneros o a esclavos que también los pone y que a pelear, pero que son mucho más débiles, ¿no? Y lo somete a esa prueba constantemente. De hecho, en el número pasa, no creo que sea muy gran spoiler, que fracasa Superman. Pero también al mismo tiempo, Clark muestra su resiliencia y quién es al decir que nunca se va a rendir por pelear por los más débiles. Es decir, que se está enfrentando a eso, a esa intención de Mogul de debilitarlo por mostrarle lo fútil de sus intentos, al menos así lo entendí yo. Esa juxtaposición de las palabras de Clark Kent narrando la historia de este veterano de guerra, la búsqueda de esta chica que se identifica con Superman a través de Clark Kent y la prueba a la que se está enfrentando el mismísimo Superman, esas tres historias juxtapuestas, la manera en que el arte se dio, a mí honestamente me gustó bastante, se me pareció al Superman que a mí me gusta y que me entusiasma. Ciertamente, como ha habido una escasez de títulos de Superman regulares, porque tenemos el Superman Open the Sky y el Superman versus de Clan, que son dos joyitas por sí solas y por su propio mérito, pero la falta de un Superman regular parecido a este y con esta emoción, pues yo recibo esta historia con mucho entusiasmo y beneplácito. Diría que dentro de Future State está en un nivel diferente y fue uno de los cómics que más me gustó durante la semana. No sé, Francisco y Valentín, si opinen lo mismo. Sí, sin duda, de lo mencionamos desde el primer número, aquí ya veíamos carnita, aquí ya veíamos que íbamos hacia algún lado, una exploración muy buena de Superman, que la verdad es que rara vez se puede decir lo mismo, pero el segundo número no solo mantuvo el cuerpo, sino que incluso aumenta las expectativas de lo que este autor nos va a ofrecer en el título regular de Superman, que además a mí no me queda muy claro que le hayan dado Action Comics y Superman, aunque bueno, me imagino que ya está declarado por DC y todo esto, pero hasta ahora es la noticia oficial, pero ya sabemos. Pero al final dicen, continúa esta historia en Superman House of L, y por ahí vi un anuncio de otro equipo creativo en Action Comics, entonces no sé si Action Comics de pronto vaya a volver a ser una antología, no solo un título de Superman, o que vaya a suceder con Action Comics. Y bueno, el caso es que lo que haga este escritor con Superman lo voy a seguir sin duda alguna, ojalá también sea con Michael Janin, porque la verdad es que el arte está espectacular. y como bien mencionas, es una exploración acerca de nuevo, de lo que significa ser Superman, de por qué Superman es Superman más allá de los poderes, esta historia acerca de por qué está peleando, ¿no? Porque además es parte del asunto, ¿no? ¿Por qué él sigue en Battleworld? ¿Por qué él sigue en esta... porque él sigue dejándose ser esclavo, además, porque es parte de esta idea de los gladiadores de Battleworld con Mogul. Entonces, aplausos, la verdad es que, y de nuevo, lamento muchísimo que sean solo dos números, y dos números además incompletos, porque trae otras historias de relleno que la verdad es que no valen ni la mitad de la pena. Ay, sí. El Mr. Miracle, el Midnighter y Black Racer son las tres historias que trae, y la verdad es que... No, yo sí felicito mucho a Francisco de que siquiera las lea. Yo ya hace mucho tiempo me rendí. No, la verdad es que yo las ojé. La de Midnighter sí le di cierto beneficio de la duda, tanto por el arte como porque es Becky Cloonan, pero no me interesa. En todo caso, de nuevo, es una lástima, sobre todo porque, de nuevo, para tener estas páginas de Michael Janin, tendrías que comprarte estos dos números sueltos donde en realidad no valen la pena. Son más caros, ¿no? Y bueno, el TP más o menos va a ir por las mismas, como ya lo mencionamos la semana pasada, de cómo iba a estar este orden de los TPs de Future State. ¿Sabemos si el de Superman siquiera va a ir con las historias de John Kent o también va a ser así con estas? No, de... viene, es todo Superman, es Superman Worlds of Wars, okay. Superman of Metropolis, ¿y la de Supergirl? El de Lex Luthor, Kara Zor-El. Eso también está bueno. Y no creo. Y bueno, y las historias rellenas. Ese es mi punto. O sea, lo mencioné la semana pasada. No es tan mal, porque viene la historia de Mark Russell, viene esta. El Superman of Metropolis no está mal. La de Kara Zor-El, el Superwoman, me parece bastante, bastante buena. O sea, no es tan mal, pero sí de pronto terminas pagando una cantidad por la mitad de un libro que es el que vale la pena, sobre todo porque muy probablemente van a meter toda la historia. Entonces, bueno, las historias complementarias de los cómics, tanto de Worlds of War como de Superman of Metropolis. Entonces, no sé, es una lástima porque de verdad este cómic vale muchísimo la pena, igual que el Dark Knight, que el Dark Detective, y que algunos otros, ¿no? El Kara Zor-El Superwoman me pareció bastante. El de Aquaman lo leí después de que tú lo leíste, y honestamente me sorprendió, está bastante bien. El 1 habrá que ver si el 2 no se nos cae. Es la semana que viene, ojalá. Ojalá que no, pero el uno aguanta bastante bien. O sea, de nuevo, hay momentos interesantes. El de Justice League no me parece nada malo. No es para tirar cohetes ni nada. Me parece un cómic de una Justice League Elseworld simpático, pero hasta ahí. Y Valentín está sopesándome. Sí, ya lo vi que estaba... Sí, Valentín, hazme caso. Entonces, como les decía, pues sí, eso. La verdad, de nuevo, ojalá hubiera alguna forma de conseguir estos dos números juntos a buen precio. O esperar a la oferta. Fantástico, lo pones escondidito así. Ya, ya, déjame nada más, como un pequeño desvío. Usualmente esta última semana de febrero suele ser el aniversario de Fantástico, que es donde sueltan sus ofertones para que vayamos todos a gastar nuestro bien o mal habido dinero. Pero este año dijeron que en Anais, que se van a esperar a ver qué pasa con esto de la pandemia, pues porque el patrón está acostumbrado a que haya filas larguísimas de gente entrando y gastando carretadas de dinero, y que pues, si no le van a dar eso, él no tiene por qué poner descuentos, ¿qué se cree? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Sí, ¿no? La casa nunca pierde, obviamente. No, porque no tienen una tienda en línea que pueda ofrecerlo. De hecho, no. Porque tú pudieras muy bien, como en Estados Unidos, alguna tienda lo tienen, lo compro en línea, güey, y lo recojo sin problema. Correcto, pero... Ni siquiera que tengas el envío, que digamos que te complica la logística. Exacto, ya si intentan comprar en la tienda en línea, los felicito, pero... Es que acá, aparte, acá a los niños les gusta que se vea mucha gente para tomar fotos. Sí, no, y entiendo que también es parte de la idea, o sea, la verdad es que sí se volvió una... tanto ese como el Free Comic Book Day se volvieron eventos para la Yuniza. No, y son tradiciones bonitas de conseguirse con la gente y demás, pero es que en estas circunstancias... No se puede, por supuesto. Ahí la onda, pues, habrá que ver hasta cuándo, porque esto no se ve que vaya a pasar de semáforo amarillo hasta finales de año, entonces probablemente igual nos vayamos a ir todo este año sin las ofertas de aniversario de Fantástico, pero ojalá me equivoque, ojalá podamos resolver esto, ojalá la gente de Fantástico decide en un momento, sabes que vamos a buscar otra forma de que suceda, y sobre todo porque pues de nuevo, si ahí vemos banda que nos gusta ir a aprovechar para gastar gana, porque el precio completo está duro. Los últimos dos años, el año pasado no pude, pero los últimos tres años ciertamente habían descuentos bien chidos, bien. Dice Pedro M que cuáles ofertas, desde que va a su aniversario no dan nada de buenos descuentos, ponen la basura en descuento. No, cómic nuevo no vas a conseguir, eso sí. Y, o sea, relajémonos también. O sea, sí. ¿Quieres que el cómic de la semana que te lo den no, a 50% no descuento como los gringos? No hay manera. Lo que sí es cierto, y aquí, al poder del buen Pedro, que ya llegó y nos vamos a ver como cada viernes desde acá, hay que hacer la mención. O sea, lo que pasa es que las ofertas en tomos, en trade, sí las limitan mucho. Supongo que es a lo que se refiere. Pero en cuanto a back issue, todo el back issue siempre tiene 50% y es donde puedes... ¿Todo el back issue? Con excepción creo que de los últimos dos meses, me parece. Últimos dos meses son los que no te dan, pero aún así tienen un montón de back issue, y aún así los TPs y todo eso, muchos, a menos que sean muy recientes, tienen descuentos de un 20-25% que no se me hace nada malo. De hecho, me pasó con el Black Panther de Ta-Nehisi Coates, conseguí todos los singles y con el descuento me salía más barato que comprarme el TP. Lo que sí es que... Rara vez actualizan los precios, entonces si buscas cómics de hace 10 años, tienes cómic de 30, 40 pesos con el 50% que salen 20 varitos. Luego hasta por ahí tienen unos de 10 pesos, 5 pesos que salen a 2 pesos. Entonces, de nuevo, es cuestión de rascarle, no, pero... Y que es parte del disfrute, Francisco, irse y meterse en las cajitas, buscar y buscar, a ver qué consigue. Esa es parte de la cosa, ¿no? Yo ahorita ya estado avanzado de edad en el que estoy, ya... La búsqueda del pantano ya no me emociona tanto como me emocionaba a mis 20, 30 años, donde sí me podía pasar días enteros rascando cajas. Ya hoy en día, pues ya más bien voy por TPS, ya el cómic suelto, ya le estoy perdiendo el gusto, la verdad. ¿Alguien quiere acompañar al abuelito Francisco para rascarle por él? Es su sillita de ruedas y usted no, le lleva. No. Ya me duele la ciática, ya no puedo estar parado tanto tiempo, ya me aprieta aquí la cadera y es... Quiero es mucho. Feo. ¿Tú por qué? Quiero mucho a mi amigo, pero yo no voy a rascarle, yo no voy a ayudarle. No. Yo me rasco solo y lo que no me alcanza, mira, una manita rascadora y con eso. A rascarle la cajita, imagínate además. Lo respeto mucho, Dice Carlos Rambert que sin descuentos en Fantástico, este año no habrá peine de oro nuevo para el dueño. Bueno, exactamente. Le va a tocar con el del año pasado, qué terrible. Qué lástima. Pero fíjate que, por ejemplo, ahorita que he estado como rascando en ciertos, tratando de completar ciertos colecciones y cosas así, hay cosas que están out of print en Estados Unidos y de pronto si le rascas tantito en Fantástico, ahí de pronto encuentras algo, ¿no? No, mira, yo con los descuentos de Fantástico me hice de mis primeros hardcovers de X-Factor de Peter David, y ya después me dejé ir como hilo de media hasta que dejaron de hacer hardcovers y los terminé en TPD y en singles y como pude, pero la verdad es que sí, rascándole luego te encuentras buenas cosas. Y de pronto yo conseguí una joya que es una cosa hardcover pero gigantesca, que es el Adamantium X-Men, que tiene un montón de historias pero son del tamaño de un cuadro. Lo tengo allí, si lo traigo creo que me rompo el lomo. Sí, los Gallery Editions. Un Gallery Edition que cuesta como 2,000 pesos y lo conseguí en 700. De pronto puedes rascar y de pronto tienen estas mesas donde ponen un montón de tepes que tienen botados en bodegas y los con detallitos de la X o lo que sea. Pero o así, exacto. Entonces, de pronto, la cosa también es rascarle, tenerle paciencia y ir con ganas de encontrar cosas, ¿no? Si vas ya escéptico, pues ya no vas a encontrar nada. O si vas con cosas muy específicas, va a ser difícil que lo encuentres. Y sobre todo si son cosas muy específicas nuevas. Sí. Pero si vas a darte un ratito y buscarle tantito y tal, puedes salir con cosas muy interesantes. Yo el año pasado me encontré el Justice League Midsummer's Night Dream Deluxe Edition en pasta dura. Me salió creo que en 100 pesos o un poquito menos. Mames. Pero fue súper barato. Sí. Entonces, es cosa de rescatar. No vayas a buscar, sino que te encuentren los cómics a ti. Exacto. Muy bien, ¿qué más de deseo, amigo? Con eso cerramos, con esa poesía. Le salió lo poeta al buen Bernardo y con eso cerramos este bloquecito. El ñoño de Wall Street nos acaba de dar una lección a todos. ¿Qué más leyeron de DC, amigos? The Future State nada más salió Catwoman, que no leí porque no me gustó. Y el segundo de Shazam, que este tampoco me gustó, pero está menos peor. ¿Lo leíste o me entiendes? Sí, sí, lo leí. Sí, lo leí. Pues bueno, como vimos, la onda es que parecía que Shazam estaba pues un poquito loco, ¿no? Pero descubrimos que es porque Nerón, este diablo que apareció en un crossover noventero, y también apareció en JLA de Morrison, etcétera, un demonio, lo tenía prisionero. Tenía prisionero a Billy Batson en la Roca de la Eternidad para que no salieran los demonios. Él era el que estaba deteniendo la pared, pero al precio de dividir estas personalidades, lo que hizo Nerón fue que a Shazam lo hizo ahora sí que ver visiones. Entonces creía que todo el mundo estaba a punto de ser poseído por un demonio y por eso estaba loco y matando gente. Entonces, pues bueno, esta semiliga de la justicia extraña trata de detenerlo, y al final, pues bueno, ya se da este giro y resulta que va a continuar en las páginas del siguiente Future State Black Adam. Entonces, pues está raro, no me gustó mucho. Future State The Rock. Ajá, entonces, pues eso pasó. La verdad es que no lo recomiendo, no me gustó. Y a ver qué pasa con entonces la próxima semana cuando salga el Black Adam 2, porque el 1 tampoco estuvo muy bueno. Entonces, veremos. ¿El Immortal Wonder Woman no te llamó la atención? Me leí el 1 y me dio una flojera infinita. Cogí y después de 10 minutos dije, está de flojera infinita, esto es normal. Es que de verdad, no es choro, si lo tienes ahí, nada más muéstralo. 10 páginas, te lo juro por vida del Señor, es más 5, y no vas a necesitar que yo diga nada para decir, no sé, está de huevo. O sea, el cómic grita, así, estoy de hueva, así, en neón fosforescente. Es precioso el arte, pero sí se mueve a una velocidad glacial. Ve, recorre, piensa. Hay un momentito con Superman que recorre, piensa. Recorre, piensa. Y en eso se va todo el número. Esta parte de la versión de audio va a ser muy divertida. Si pueden, váyanse a la transmisión en video. Al YouTube. Para la gente de radio, vemos a Wonder Woman recorriendo el mundo y pensando. Y recorre el mundo y piensa. Y se topa con Superman. Precioso el dibujo, pero sí, sí. Está sí, no, está, de verdad está de huevo. Y las historias de relleno tampoco están. Entonces, la neta es que en él. Muy bien. Batman Catwoman, entonces, supongo. Exactamente. Sí, porque si algo necesita este programa como DC, es más. Siempre, amigo, a todos los problemas en tu vida, siempre puedes colocarle más Batman. Déjame ver si lo consigo, además. Muy bien. Velo aquí. Hay muchos que piensan eso, sobre todo los de Warner, creen que con eso soluciona todo. No lo estoy diciendo por mera broma. Y los de Smash también. Oh, sí. Bien, la tercera entrega del Batman Catwoman de el señor Tom King y Clayman. Me está gustando el detallito de cómo van mostrándote los números de las 12 números que va a ser esta serie. Y de hecho tenemos una primera vista de una de las líneas temporales que fundamentalmente es después de la muerte de Bruce Wayne. Y conocemos a Elena Wayne, ¿qué se llama? La hija de Selena y Bruce. Sí, se llama. Gracias. En un traje diseñado por Clayman, que por supuesto con su buen combo de sexploitation aquí, pero que es una combinación de los trajes de su papá y de su mamá, me pareció interesante, aunque creo que la inclusión del ombligo estuvo de más. No entendí cómo se le ve el ombligo, pero bueno. El arte sigue siendo, creo que lo que más resalta de acá, aún a pesar de que el lápiz alguna vez se le va a Clayman para acentuar demasiado los rasgos femeninos, exageradamente. Creo que ya estoy entendiendo un poquito más las líneas temporales, que era algo que honestamente me costaba trabajo en números anteriores. Aquí está quedando más clara la diferencia y estamos viendo también las consecuencias del cliffhanger del número anterior. Que bueno, vamos a tratar de no comentárselos para no entrar en spoiler, pero digamos que coloca tanto a Elena como a la hija de Selina con Bruce y a su mamá en una situación complicada, por decirlo menos, de gato y ratón, tal cual como tratan de muy sutilmente aquí reflejar en estos paneles. Y a la par hay una historia que ciertamente está interesante y muy bien narrada, pero que es todo el tema del fantasma persiguiendo a los henchmen de Joker, pero que a mí honestamente me sigue haciendo mucho ruido porque no termino de ver cómo encaja del todo, ¿no? Que no estoy diciendo que eso sea malo, sino que en estas entregas separadas a mí aún se me hace complicado terminar de cachar del todo de qué va. Interesante, creo que se me hizo un poquito más entretenido o con más sentido que números anteriores, honestamente, pero me estoy atreviendo ya a decir de buenas a primeras que creo que esto se va a leer mucho mejor de corrido, y ya, no tenía mucho más que decir. No sé ustedes qué opinen, caballeros, qué les pareció. No, yo creo que ese detalle de que se va a leer mucho mejor de corrido es algo que ya todos hemos estado pensando. A mí el cómic me ha parecido bueno a secas, pero el apartado gráfico es el que me tiene babeando, honestamente. A mí sí me... Digo, tú le estás viendo peros que yo no le di realmente. A mí cada página me parece espectacular. Creo que Clayman se está desviviendo en este cómic. No sé cuánto tiempo le dieron así como de chance de colchón para que se pudiera pulir para cuando finalmente saliera a la venta, creo. Si no, creo que incluso se retrasó para que él pudiera hacerlo con más detalle, que se agradece en ese aspecto, sin duda. Sí, de hecho, era lo que iba a comentar. Creo, no estoy totalmente seguro, que es más bien como que se esperaba que estuvieran ya los 12 números listos para poderlo sacar, así de que para que ya no hubiera retrasos ni nada, y eso yo creo que se agradece. Las escenas de... ahorita estamos viendo esta pequeña escena de un Joker metido en una caja fuerte con un traje de billetes de dólares. Está brutal esa splash page, pero no solamente esa, los momentos de tensión entre Elena y Selina, la parte de ver a Dick Grayson como el comisionado. Le comentaba a Francisco antes de entrar que ese futuro me emociona más que el que estábamos viendo en DC Future State. Esa onda de que Dick sea el nuevo policía y que aparte esté como teniendo a su propio Batman o a su Batwoman, me puede encantar. Entonces, esa es la razón principal por la que yo lo estoy siguiendo mes por mes. La historia, si bien tienes razón, Bernardo, que aquí de repente ya es un poquito menos caótico los saltos de tiempo, a mí todavía me causa algo de conflicto. Nuevamente, si esto va a ser, yo creo, ya que se pueda leer mejor una vez que termine, pero pues no sé si ya los tienen todos listos. Saquen los quincenales, hombre, así mensuales, no sabe. Y ya no sé, aparte salen quincenales, más pronto tenemos el TPB o el hardcover, entonces piensa lo que muchos nos vamos a esperar realmente. Bueno, no sé todavía realmente si lo voy a comprar o no, recopilado, pero si me termina gustando al final, pues yo diría que sí, nada más por el arte de Clayman. Uy, en deluxe. Yo ya le tengo echado el ojo ese deluxe, chulada. A mí me han gustado los tres números, a mí la verdad es que me siguen pareciendo bien. Bajo el entendido, vuelvo a decir, de que las comparaciones son odiosas, Ed es el hijo que le salió feo a Tom King este año, y aún así está bastante más bonito que el 80% de lo que está produciendo DC hoy en día, la mera verdad. Por lo menos dentro de su universo regular. Si lo comparas con el resto de DC, claro. Por lo menos de este mes, creo que sí está arbita. De nuevo, tal vez con excepción del Superman World at War. Me parece bien. De hecho, mi bronca que tengo de pronto con Clayman, y lo dije desde el primer número, es que de pronto deja caer la narrativa por favorecer paneles de que parecen sacados de Victoria's Secret. La primera página, igual que a mi querida Elizabeth Ugalde, Berthandel, también me conflictuaría, de no ser porque esa página con Batman viendo al horizonte con el comisionado Gordon detrás es también usada con Batman más de una vez, nada más que aquí se le ve el ombligo a Helena, a diferencia de a Batman. Pero esa en particular no me conflictúa. La escenita donde Bruce y Selina se están peleando y de pronto ya aparece, nada más te falta el sonido de la guitarra con guagua de fondo de... Sí, y bueno, no sé cómo era aquí en México, pero en Venezuela era Cinemax, que tenía ese soft porn. Exacto. Clásico. Noches de Clímax. Exactamente. Clímax. Literal, le faltó eso. Noches de Clímax. Sí, y de nuevo, o sea, yo puedo entender que Phantasm haya agarrado a Catwoman dormida, pero, o sea... ya son demasiados calzones para Selena en un número. Digo, no me voy a quejar tanto. Pero... No, y que justo la primera herida se la hace para que se le vea machiche. Eso es a lo que nos referimos con que es gratuito. Sencillamente cuando te veas consigas contra esas cosas, lo que hay que pensar. ¿A un hombre lo mostrarían igual? Está medio datando, básicamente, ¿no? Creo que es como la idea. Está dejando de pronto salir su Mike Deodato interno, entonces eso nunca es del todo bueno, pero aún así tiene momentos increíbles. Ya había mencionado Vale este momentito con el Joker en la caja, que toda esa secuencia, a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Me muero por saber bien el secreto de Selina y el Joker, porque eso es lo que está manteniendo el cómic al final del día. Los momentos de Helena con Selina también me parecen sorprendentes. En fin, o sea, creo que ya tiene por dónde, hay cosas bastante buenas dentro del título, y yo la verdad es que, insisto, cuando salga un deluxe va a estar en mis garras sin mucho problema, porque pues con todo y que sean escenas de Victoria's Secret, pues es donde luce bien en un oversized hardcover. Eso que ya. Exacto. Y de nuevo, y Tom King pues está haciendo lo que tiene que hacer. Creo que de los tres que está haciendo es el más feíto. Tal vez a veces pelearse con Rorschach, pero... Lo que pasa es que Strange Avengers ya está en otra categoría, pero... Es otro nivel en ese caso, ¿no? Pero aún así creo que tiene bastante onda. Lo que pasa es que Strange Avengers está en el nivel de Miracle y de Visión. Sí. Con sus nos pregunta acá el buen Spider Games, que si es la máscara del fantasma y que tiene nombre el personaje, es tal cual de Phantasm. Ah, yo pensé que era Phantasm. Sí, cierto. The Mask of the Phantom. Bueno. No, es Phantasm. No, Mask of the Phantom creo que es la película, se llama así. No, la película es Mask of the Phantom y es porque el personaje se llama Phantasm. Es el fantasma. Básicamente, pues. O sea, no es The Grey Ghost, no es el fantasma que camina tampoco, es The Phantom. Bueno, no, se desliza. Que hablando del fantasma que camina, ¿vieron las bonitas figuras que sacaron de... que van a salir de Mego, creo, de Defenders of the Earth? Maldita sea mi pobreza, mano, están bien chulas. Sí, las vi. Sí, perdón, yo sé que no es un programa de figuras, pero... No soy tan fan yo de los Defensores de la Tierra, pero... ¡Qué mal estás! ¿Qué te digo? Dice Bertandi que lo que dice Bernardo se refiere al hecho de que dibujarían así a algún hombre, y dice que aunque ya sabemos que se creen que en Black Label deben hacerlo para parecer maduros. La neta, aquí no creo que tenga que ver mucho con Black Label. Sí, no. Y también creo, es Clayman que lo hace y está. Exacto, o sea, sí. No es que le quede mal dibujado, porque también hay que hacer la diferencia. Existen otros dibujantes que hacen lo mismo. En el mismo run de Batman escrito por Tynion, la misma Catwoman es que sale con unos senos que... Una mujer que tenga esa cantidad de senos y con esa cadera, literal, se viviría encorvado, tendría 70.000 hernias, una cosa imposible. No, pero, de nuevo, es una cuestión de sacrificar el que el personaje femenino que sale en la escena se vea más sexy que lo que estás narrando. Y ese creo que es el problema que se ve en el caso de y que le pasa a Greg Land y que le pasa ya había mencionado yo a Mike Deodato por ser uno de los de los pioneros. No, y bueno, Jim Lee tampoco vende piñas, en fin, o sea, hay muchos que de pronto con tal de poner acá la posición de ay, voy a lucir toda la nalga así de ay, me quiebro. La narrativa de lo que están viviendo les vale madre. Entonces, eso es lo complicado de esta historia. Pero de nuevo, sigue estando muy bien, lo sigue siendo muy bien, sigue viendo bonito y lo quiero en tamaño bonito para que luzca el cómic. Respecto a lo que decía Bernardo, que si pondrían también así un personaje masculino, mira, compadre, yo no sabría que Wolverine está tan peludo si no hicieran también eso con el resto de masculinos. No. No, pero tú no has visto a Wolverine tirándose unas garras y con el paquete así delante para que le veas. ¡Hombre! Exacto. Y el hombre las botas del hombre araña a cada rato también. No, Nel, chavo, el hombre araña no se le ve, no lo ves trepando las paredes y quebrándose la cadera para que se le vean más pompas. Sí, exacto. Claro que sí, hombre. Claro. Pero, ¿y sabes qué? Solo para dejar de sexualizar cosas, Bernie, abre tu sección de manga, porque ni Valen ni yo hemos leído manga. Ay, ay, ay, ay, ay. Dátelo. ¿Qué les dije temprano? Está bien, vamos a hablar nuestra sección. ¿Y de dónde lo saco desde temprano? O sea, pues si tampoco es que viva a un lado de un Panini Point. No, bueno, y que aún ya llegó, ya sube pompón, ¿o no? No voy a hablar de eso porque luego los millennials se enojan. Amigos, Demon Slayer número 13, volumen 13. Ya habíamos comentado acerca de este manga en particular y esta serie. ¿No crees, digo yo, perdón. Adelante. Pero tomando en cuenta que luego al patrón de este canal le da por dividir el video en secciones, que me parece además una muy buena idea. Ah, perdón. Okay. Y que vamos a empezar esta sección de manga. ¿No te parecería bien hacer una pequeña introducción de tu sección de manga para que cuando lo dividan diga, ah, mira, desde aquí para acá? Muy bien. Minuto 55, 30 segundos. Empieza la sección de manga. Estamos intentando algo nuevo, señores. Vamos a empezar a reseñar mangas publicados en español acá en México. La idea es meterlo entre las secciones de los cómics regulares que hemos estado reseñando en inglés para ampliar un poquito pues la oferta de contenido que les estamos dando, que les proveemos. Poco a poco iremos metiendo nuevos títulos. A un detalle en particular con el manga, y que bueno, es lo que lo hace tan popular, es que más o menos por la misma cantidad de dinero te da muchísima más historia, muchísimas más páginas, pero eso también los hace más largos, y reseñarlos por completo va a ser complicado. Y la idea no es que el programa se nos haga de 4 horas como hace un tiempo, sino que lo hagamos un poquito más resumido. Entonces voy a tratar de ser un poquito más resumido en ese aspecto, pero sí, la idea es darles recomendaciones de lo que al menos Francisco y yo estamos leyendo en manga, que somos los otakus que se bañan de acá del programa, porque creo que valen si no está leyendo. Bueno, Francisco, a veces, yo también aquí con el home office, honestamente, a veces, hoy sí. Pensé que iba a decir que Vale es el que no se está bañando, y dije, ¿por qué me vas a ventilar, compadre? No, de hecho tú te bañas y por eso no lees, man. Es que los viernes de la covacha son de pipa y guantes, señores, el día que me baño y que me oreo para que no, para no parecer Friki Plaza esto. Esa es Friki. Bien, voy a compartir pantalla con algunas páginas en inglés que conseguí del manga como para ilustrarlo, porque la idea es que no nos quedemos atrás solamente con el título en la mano. Nota importante sobre esto, ya este es el volumen 13, es decir, la historia está bastante avanzada, mucho más allá del anime. Si no lo están leyendo y no quieren spoilearse, la recomendación sería, pues sí, coloquen mute acá, al menos el detalle que voy a comentar de la trama. Voy a tratar de ser lo menos conciso posible para no dar muchos detalles. Nos encontramos a la mitad de la historia. Tanjiro se ha recuperado de la batalla que tuvo en Tokio, en el Distrito Rojo, donde estuvo con uno de los pilares. Los pilares son estos super guerreros de la compañía Cazademonios, que tienen habilidades especiales y que dominan muchas respiraciones o técnicas de respiración bien avanzadas. Las técnicas de respiración son fundamentalmente lo que le da los poderes sobrenaturales a los cazadores de demonios, que le permiten pelear contra los demonios. Y se fue a un retiro a este pueblito de los herreros que hacen las espadas de los cazademonios. Por cierto, que salió a la venta una réplica de la espada de Tanjiro, que tiene la peculiaridad de que su hoja es completamente negra. Salió a la venta una réplica bien, bien bonita, que le tengo muchas ganas. Si puedo, luego les paso el link, porque puede ser que se compre. Estando en ese pueblo, pues se enfrenta a los demonios de las lunas llenas, voy a decirlo así para no entrar en mucho detalle, pero que son también los discípulos más poderosos de el que convirtió a su hermana en demonio, que es el que quiere, aparentemente tiene una venganza contra el líder de la compañía Casa de Demonios, que aparentemente, es una sospecha mía, puede que estén mucho más vinculados de lo que creíamos, Jin y Yang, etcétera, aquí en la historia. Voy a mostrarle aquí algunas páginas de la situación en la que se encuentra Tanjiro, porque estando allí, pues lo persiguió demonio luna llena o muy poderoso, y básicamente el número empieza con muchísima acción, unas batallas bien, bien, bien, bien sangrientas. Este manga no se toca el corazón en cuanto a detalles. Eso sí, es algo que sí debo comentar, adolece el dibujo a veces de un tanto de simpleza, pero no deja de ser por eso muy dinámico. Ciertamente el anime mejoró muchísimo el estilo de Gotouge, que no es particularmente muy pulcro, pero este libro, este volumen en particular, se lee muy rápido por esas escenas de acción que yo creo que están bastante, bastante bien narradas, en el sentido de los encuadres y de los paneles, muy, muy, muy, muy al estilo manga, que como podemos ver acá, pues se diferencia bastante de las escenas de acción que vimos en los cómics de Future State y demás. Ciertamente ocurren un par de revelaciones importantes. Fue interesante ver a la hermana de Tanjiro entrando en acción y la manera en que se están volviendo un par en las peleas y cómo se apoyan uno al otro. Pero también este cazademonios, que es bien belicoso y que sabemos que durante la prueba, las primeras pruebas, se enfrentó a Tanjiro de una manera bastante grosera. Parece que tiene un backstory bien interesante que explica el por qué es tan amargadito. Ya, yeah, eso sería como de los detalles principales que puedo darle sin entrar en muchos detalles. Me gustó el número, aunque también este ciclo de batalla, encontrarse con un pilar y luego pelear con uno de estos demonios que se ha estado repitiendo constantemente, sí se me está haciendo algo ya repetitivo. Entiendo que también el backstory esperaría o al menos aquí estoy tratando de verlo así, que empiece a tomar más preponderancia y se haga más interesante. Si ese es el caso, pues sí estaría dispuesto a volver a pasar por este ciclo, que creo que es como el framing que cada vez va a tener el manga, y que de hecho el anime básicamente se hace cargo de ello, porque son los arcos como los termina de narrar. Es básicamente eso con respecto a Demon Slayer. Lo recomendaría seguir comprándolo. Esto ya va mucho más allá, mucho más adelantado de lo que hemos visto tanto en anime como en la película, así que bien recomendado si quieren seguir leyéndolo. De hecho, solamente para cerrar y darles una idea de lo grande que es esto en Japón, en términos editoriales, solamente este título en ventas tiene en volumen el mismo que las dos editoriales de manga que siguen a la Shonen Jump y a Kodansha, que es quien lo publica. O sea, es una cosa brutal la manera en que se está vendiendo Demon Slayer allá en Japón, Kimetsu no Yaiba. Entonces, súper recomendado en ese aspecto. Creo que me extendí un poquito más de lo que quería, pero bueno. Y no adelante. Japón, de hecho, acá en México también Panini ya va a relanzar este cómic, lo va a recircular desde el tomo 1. Es cierto, desde el tomo 1, es verdad. Entonces, mientras está saliendo el tomo 13, va a estar el 1 también disponible. Entonces, yo no veía esto de las segundas vueltas en cómics en México desde hace, no sé, Memín Pinguín. O sea, de ese momento en el que hubo todo el tema de las estampitas. De hecho, esta semana Panini Manga estuvo anunciando que van a haber varios títulos que ya van a empezar a relanzar los números que ya estaban agotados. Creo que de My Hero Academia, por ejemplo, de Boku no Hero Academia, creo que anunciaron que van a volver a sacar desde el 7 o más bien hasta el 7 o hasta el 8, que ya estaban agotados, y otros más que también ya estaban fuera de circulación, nos van a estar relanzando. Entonces, eso la verdad es que quiere decir que el manga sí se vende, chavo, ¿no? Básicamente, la próxima vez que se quejen por qué no sacan Dragonero, recuerden que el manga ya va en su segunda, tercera, cuarta edición, varios títulos. Sí. Y Dragonero, pues todavía no se agotan, ¿no? Entonces, no más eso, que te lo tengan en cuenta. Tengan eso en consideración en cuanto a las recomendaciones y demás, ciertamente. De hecho, pequeño apartado, tengo una meta de ponerme al día con el manga con Panini de Boku no Hero Academia antes de que empiece la quinta temporada, ahorita, ya, a finales de marzo. Tengo 16 volúmenes que conseguí que me regalaron. Entonces ahí me los lanzo, pero espero poder conseguir los otros 10, porque van por el 27, si mal no recuerdo. Entonces estoy haciendo pequeñas reseñas. Perdón, no, o sea, no quiero amarrar navajas, pero no, vino con una pizza, fue maravilloso. Para aquellos dicen, mira, que me regalaron y le puso entre comillas, mi querido Bert. O sea, no sé, igual puede haber alguien que piense, se le cayeron de un camión, de pronto alguien abrió un Panini Store en Guadalajara y dijo, mira, te los regalo. No, les voy a contar la anécdota porque es bien divertida. La señora que contrato y que me ayuda para la limpieza del depa, se dio cuenta que tenía muchos libros de muñequitos o libros de monitos, como ella le dice. Oye, yo tengo bastante cajas allí que dejó mi hijo de esos libros de monitos chinos. ¿Te gustaría? ¿Te los puedo traer? Porque yo los iba a tirar. Y yo, sí, adelante. Y se aparece la señora con esta caja de completo Black Clover y completo My Hero Academia. en perfecto estado, guardados dentro de su bolsita. Sí, fue una grandísima providencia, se lo agradecí mucho. Este, el hijo se va a quejar o está, este, o no sé, igual. ¿Qué le pasó al hijo? Nunca pregunté porque espero que llegue una segunda caja. Ay, tengo más por allá en la casa, ya, güey. No sé, igual Bernardo dijo aquí, de aquí soy, ¿no? No me voy a quejar. Igual, así no, como porque... De esos primeros 16, tal como dice, vale, hay algunos que están completamente agotados. El número 7 o 6, hay uno en particular que está complicadísimo de conseguir. Así como a Vane no le parece mal matar cachorritos, igual a Bernardo no le parece mal heredar. Este, fue una herencia, fue un regalo, no estoy haciéndole daño a nadie. Okay. Spy Family, pero bueno, señores. Paz. Para que nos movamos. Este volumen, de hecho, este fue el primero de este título también publicado por Panini este mes. Es una historia bien, bien entretenida e interesante. Voy a leerles aquí rapidito el resumen porque creo que nadie mejor que la contraportada para reseñarlo. El gran espía Twilight recibe la orden de formar una familia para infiltrarse a una escuela de renombre. Pero la hija que consigue es una telépata, y su esposa, además, una asesina a sueldo. No obstante, únicamente la hija es quien conoce la verdadera identidad de cada miembro de esa familia postiza. Y es una comedia familiar llena de enredos y de situaciones comprometidas, y honestamente de eso se trata la serie. Voy a también a compartirles unas cuantas paginillas de la versión en inglés, que de hecho está... gratis para leer legalmente en la página de Manga Plus de Jump, creo que es Jump Plus o algo por el estilo, que se dedica a eso. Jump está publicando los primeros números de muchas series para que puedas leerlos digitalmente sin inconveniente. Eso si quieres leer el último, si vas a tener que comprar los 200 volúmenes que van en el medio, ¿no? A ver si puedo ampliar esto para que lo vean completo, en pantalla completa. Las primeras páginas, como siempre, de casi todos los volúmenes de manga son a color. Este estilo de dibujo me gustó bastante. El autor es Tatsuya Endo, aunque como sabemos en Japón el autor, digamos, es el principal y tiene muchísimos asistentes que lo ayudan con el dibujo, sobre todo por el esquema semanal tan, tan fuerte que tienen allá en Japón. Me gustó mucho la historia, está llena de enredos bien divertidos. El estilo de dibujo, aquí pueden ver la diferencia importante con respecto a Kimetsu no Yaiba, que es mucho más sencillo y movido por la acción. Aquí el detalle es más importante, también el framing. En líneas generales está bien recomendable, los personajes están muy bien definidos. La historia de esta niñita que es una huérfana, que este espía básicamente la toma como, sí, como si fuese un prop que él va a utilizar para mostrarse esta familia falsa. Básicamente se quiere infiltrar a una escuela de élite y la única manera es siendo el representante de esta niñita. Pero la niñita pues se aprovecha de que puede leer los pensamientos por algún experimento fallido, es todo el detalle que nos dan del que ella participó, pues como puede leer los pensamientos, se hace pasar por muy inteligente o por muy... sí, por muy inteligente o casi superdotada, pero fundamentalmente lo que hace es leer literal lo que otros están pensando, y se presta también a situaciones muy graciosas. Lo leí con mucha facilidad y muy rápidamente, me gustó bastante. La traducción, aquí por supuesto lo estamos viendo en inglés porque es como se encuentra aquí en la página de Manga Jump, pero la traducción también me pareció bastante efectiva y clara. Y nada, lo voy a seguir leyendo porque digamos que es un buen cambio de paso de cosas más pesadas o más serias que quizá esté leyendo en manga. Esto es literal un manga de comedia, una comedia romántica, fantástica y con ciertos toques de espionaje, de mucho de whodunit, de ocultamientos y demás, y de intrigas de espías. Entonces, en líneas generales me gustó bastante, la recomiendo. Y el último, y ya para cerrar y no ampliar esto demasiado, este es el quinto volumen de Kutei Dragons o Dragones Voladores. También tengo algunas páginas para compartir. De este manga en particular, lo que más disfruto es el arte. Espero que con el capítulo que escogí aquí para mostrarles pueda ejemplificarlo. Adelante, adelante. Creo que iba a comentar algo, ¿vale o no? No, dijo que no. Bueno, quiero nomás rápido, este fin de semana hay alerta ñoña, me parece que esta semana habrá 20% de descuento en los artículos Panini, En Sanborns, válido solo este 20 de febrero, o sea, mañana. Todo Panini, incluido cómics y manga. Cómics y manga, excepto libros. Ok. Pero, sí. ¿Y box sets? Porque también luego los excluyen los box. El anuncio dice solo excepto libros. Okay. ¿Un box set es un libro? No, pero es que como se manejan como por áreas diferentes, que era lo que nos comentaba de pronto Arturo, pues igual tal vez lo que tiene descuento es lo que involucra a su departamento, que es revistas y coleccionables. Entonces, tal vez, exacto. Es que probablemente se convierta en un producto nuevo cuando los empaquetan en su cajita y ya lo maneja otra gente. Porque ciertamente es un mercado diferente, no es lo mismo comprarse el manguita de 100 pesos que comprarse los 15 o 20 de 1000. Y además, perdón, acaban de anunciar que ya está en caja, ahora sí que encajaron todo Full Metal Alchemist. Entonces, estén atentos a comprarlo, sí. Sobre todo porque de pronto hay buenos descuentos, entonces pueden comprar su cajita con Full Metal Alchemist. Muy eso sí me parecería interesante, qué buena noticia. Ese sí vale bastante la pena y poder sentarse a leérselo de corrido debe ser maravilloso. Bien, Kutei Dragons o Dragones Voladores. Un mundo fantástico en el que existen unos dragones que honestamente lo que parece que en muchos casos son como calamares gigantes o ballenas gigantes que van surcando los cielos. Este mundo es algo similar al nuestro, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y existen tripulaciones enteras que van en naves gigantescas como dirigibles cazando a estos dragones. Es una epopeya similar, no sé, a Moby Dick, donde narran las desventuras de un barco ballenero y de algún capitán obsesionado por un dragón en este caso particular. Aunque aquí son bastante más prácticos, en el sentido de que como existen estas bestias mágicas que tienen muchísimas propiedades, pues casi toda la economía de este mundo depende de los dragones, en el sentido de que, por ejemplo, el aceite de sus lámparas es grasa de dragón. Hacen muchísimas recetas con la carne de los dragones. Y de hecho, una de las peculiaridades que tiene el manga es que más o menos en cada volumen, cada 3 o 4 capítulos, se comen a estos dragones en diferentes preparaciones y te muestran o te colocan la receta paso a paso de cómo hacerlo. He visto, por ejemplo, gelatina hecha con las puntas de las aletas de los dragones, que supuestamente tienen mucho colágeno. Aquí te hablan de un jamón de dragón relleno de hongos, hamburguesa con diferentes carnes de dragón, y literal se te hace agua a la boca, aunque ciertamente esa carne no existe. Hasta el punto gracioso que nuestros amigos de Café Comiquero, que también está leyendo el manga, lo han titulado a este manga en particular, cómo cocinar a tu dragón, en vez de ser cómo cazar a tu dragón, es aquí cómo cocinar a tu dragón. Ya estamos en el volumen 5, que los primeros volúmenes habían sido un poco de presentar de este mundo y las desventuras y aventuras de vivir en estos grandes embarcaciones cazadragones. Aquí, después de un montón de peripecias, la tripulación finalmente se están acercando a una grandísima ciudad. Aquí están cobrando una recompensa por un dragón gigantesco que lograron cazar, que de hecho tenía un comportamiento extraño o errático, pues estaba atacando naves, cosa que es peculiar en los dragones. Esperaría que aquí, si pueden ver el detalle de las páginas, estamos hablando también de un estilo de arte más evolucionado que el de Spy Family, y por supuesto muchísimo más que el de Kimetsu no Yaiba, pero precisamente eso es lo que a mí más me atrae. La historia en líneas generales está bonita, interesante, pero creo que lo que hace a este libro destacar es el preciosísimo arte y el nivel de detalle, que a pesar de ser en blanco y negro, bueno, quería mostrarles este splash page de la ciudad, que a pesar de ser en blanco y negro, logra con la escala de grises y con las sombras del autor y sus asistentes, realmente unas escenas que yo me quedo a veces rato largo mirándolas. Aquí pues las chicas de la tripulación están yendo para un merecido spa y descanso, y por otro lado el resto de la tripulación pues buscando medicinas o demás cosas que les hacían falta. También aprendemos un poquito más en este volumen de la historia de este personaje, que aquí lo estoy mostrando, que estoy buscando un cuadro en el que salga, que es nuestro protagonista, Mika se llama, que su grandísima obsesión es comer dragón. Fundamentalmente él caza porque le encanta el sabor de la carne de dragón, y la mejor manera de comerlo es recién casado, casado con Z, no casado de que se haya esposado con nadie. Y es su grandísima obsesión y lo hace un cazador innato y muy muy bueno, que en contraposición con otra con batallas económicas o de otra índole que se dan en los títulos, pues es gracioso que él fundamentalmente se preocupa en poder comer, que hasta ve los dragones volando en el cielo y se le hace agua a la boca. Aprendemos un poquito más de su backstory, cómo fue que aprendió a cazar dragones, conocemos un personaje que fue su mentor, y estuvo bien interesante todo el flashback referido a ello. Va avanzando la historia en ese aspecto un poquito más en estos últimos volúmenes. Si no han tenido chance de ponerse al día, de verdad que sí se las recomiendo mucho. Salió el anime basado en los primeros arcos, no sé hasta qué volumen llegaron, está en Netflix, pero a mí honestamente no me gustó tanto porque por alguna razón los creadores optaron por un estilo CGI, mezcla entre CGI y animación a mano, que honestamente creo que no le hace justicia a este estilo tan detallado del manga. Me hubiese gustado ver algo animado en 2D, quizá con un detalle más artesanal, creo que hubiese sido más justo con el arte original, y honestamente a mí me saca mucha de onda ese anime en comparación con la fuente original. Entonces les recomendaría, de ser posible, pues que hagan el catch up con el manga. No se ha terminado, se sigue publicando en japonés, ya van por el volumen 9, si mal no recuerdo, va a salir el 9 pronto, pero aquí en español ya vamos por el 5, y está saliendo bimensual con Panini. Así que está relativamente sencillo para ponerse al día antes de que salga el sexto volumen. En la tienda en línea pueden conseguirlo, también por Amazon. De hecho, ya algunos de los volúmenes tienen descuento en Amazon. Pueden conseguirlo por allí. Quizás si el primero los atrapa, ciertamente se los recomendaría. Aquí pueden ver la calidad del arte. Y ya, con eso cierro mi diatriba manguesca de la semana. Sí, de hecho, de los dragoncitos. Se lo había pedido a mi dealer, pero sí se veía en parte. Pero sí tenía muchas ganas de verlo, precisamente porque ha sido de los seinen más interesantes que han salido en un buen rato en el cómic, y que además traen como este escándalo de que en el mundo occidental de pronto parece que lo han encajado en esta idea de que es una apología a la industria ballenera japonesa, que recordaremos que es todo un escándalo en el resto del mundo. Mira, no sabía de esa controversia. Interesante. En el resto del mundo, bueno, tanto Greenpeace como pues, en general buena parte del mundo, pues está en contra de la caza de ballenas, y Japón es el único país que dice: a mí me vale madre, yo voy a seguir cazando ballenas, ¿cómo la ves? Y es un tema como complicado, y mucha gente cree que este cómic hace una apología de los balleneros, pero dentro de la historia está padre cómo lo manejan, cómo te hablan acerca de la tradición, y eso también trae como ciertos cuestionamientos éticos y morales acerca de lo que están haciendo, independientemente de todo. Pero sí, está en mi lista de ponerme al día. Espero que mi dealer me haga el paro. De hecho, en el volumen anterior, ellos se consiguieron con un conservacionista investigador de dragones que les cuestionó él. Ustedes son solo cazadores, o sea, de hecho, lo que sí existe esa industria de que caza el dragón y solamente le sacan la grasa y lo dejan podrirse. Pero esta tripulación en particular, que son los héroes de la historia, son muy respetuosos de los dragones, solamente cazan cierto tipo de dragón y lo aprovechan por completo. Hay toda una cultura referente a eso. O sea, que sea apología respecto a la cazada de ballenas, pues ciertamente la dejan bien parada, en el sentido de que lo ven como es un recurso natural renovable. Es que justamente los balleneros japoneses tienen mucho, o sea, una de las razones por la cual la industria ballenera en Japón se rehúsa a morir, a diferencia del resto del mundo, es porque tienen una cultura detrás. O sea, no es nada más un rollo de explotación económica, que hay de eso, pero no es solo eso, ¿no? Pero entonces para la gente en Occidente, de pronto este manga apareció. Pues es una apología a los balleneros, pero sí hay más cosas detrás, y sin duda también la parte gráfica narrativa tiene muchísimo de interesante. Entonces espero en algún momento entrarle con especial alegría a Kotei Dragons, pero pues mi dealer está en otro lado y ya no me suelte mis manga. Muy bien, señores. Marvel, prende el micro, vale, porque te estás disculpando y no te escucha. Disculpando, ¿por qué? ¿No? ¿Yo qué? No, no sé. Tengo un ratón aquí platicando, me lo habían dicho antes. Marvel. Eso es todo de mangas. Estoy viendo también Origins, pero no me dio chance de ponerme al día, así que solo sería todo de manga por ahora. Marvel, ¿qué cortamos? Una hora 20 puedes cortar, es decir, me tomó 27 minutos. Tres volúmenes. No está tan mal. Por ahí, mi querido Cacha, para aquellos que nos están escuchando, mi querido Cacha decía acerca de mi comentario de los dibujantes sobresexualizados. Dice que después de la opinión de Francisco sobre cómo algunos artistas sexualizan las poses femeninas, los 90 se sienten ofendidos, esa década que tantas primaveras le dio. Y pues sí, es que los 90 fueron un animal raro, fíjate. Ya llegaremos a esas Marvel. Hablando de los 90, se Exacto. leyeron algo que salió esta semana de Marvel muy, muy 90. Podemos empezar. Creo que ahí puede ser un buen segue, a menos que Vale tenga algo que decir antes de que entremos a Marvel. Vamos con X-Men Legends, ¿cómo no? Vas, mijo, vas, date. Por favor. X-Men Legends, fíjate que por alguna extraña razón, cuando vi la portada de X-Men Legends, dije, ¡ay, no mames! Quiero leer esto. Probablemente regresé en el tiempo. Probablemente porque tiene esta imagen de los X-Men noventeros, justamente con Cyclops al frente. Dije, ¡a hueso! Quiero verla. Mira, vienen aquí todos mis hombres X favoritos. Viene Arcángel, viene Havoc, viene Jean Grey, viene Jubilee, viene Tormenta, y viene, ¡ah, cabrón! ¿Quién es este güey que está atrás de Havoc? ¿Quién es? La neta, yo no me acordaba quién era ese tipo. Tuve que leer el cómic y ni así me acordé. Sin embargo, pues se trata de Adam X, que para aquellos ruquillos que se acordarán, durante algún tiempo hubo una subtrama en los Hombres X donde sobre el misterio de un tercer hermano Summers. El Summers principal, obviamente Cyclops, Scott, su hermano Alex, que es Havoc, que era el líder de X-Factor en aquel tiempo, y decían que había un tercer hermano Summers desconocido, ¿no? Entonces, fue una tramilla que hubo por ahí durante mucho rato, hasta que de repente llegó Ed Brubaker y dijo, no, ¿saben qué? Es este vato, el Vulcan, e hizo toda una maxiserie al respecto, y pudimos decir quién es, y bla, bla, bla. Y ya, esa trama se resolvió en su momento. Pero parece que Fabián Iglesias tenía algo más que decir, porque sí, en efecto, Adam X, que es este personaje, sí estuvo muy hinteado para ser el tercer hermano Summers. El cuate salía en Capitán Marvel y en varios otros cómics, y vamos, como wow, que ya tenéis su idea. El cómic este en particular, la verdad, está hasta cierto punto aburridón. Está lleno de texto, pero no texto entretenido, no está prosa divertida. Muy, muy, muy al estilo noventero. Básicamente, están Cyclops y Havoc de repente teniendo muchos ataques, no saben qué es, y de repente dicen, ah, mira, tenemos que ir a buscar a este monito que se llama Adam. Con él está todo el despapalle, ¿no? Y después vemos a justamente Adam, que está en un modo zen. Se van contando parte de su historia para los que, como yo, no se acordaban o ni siquiera conocían el personaje. Y está como meditando, tiene como 2-3 días ahí meditando en unos pastizales. Y cuando llegan, y es atacado por los Starjammers, por dos en particular, por esta Hepzibah y por el otro que tiene, que es como peloncito. Ya ahorita lo veremos, los que estamos viendo el video lo veremos en la siguiente página. Para no hacer cuento largo, esta también es un cómic muy, muy de acción. Ah, no, el primero que llega es Cable, claro, porque Cable le dice, muchachito, tenemos que rescatarte. Ya hablé yo con Havoc y con Psycho. Sí, yo ya maduré y ya estoy hablando con los Hombres X, porque resulta que antes eran como que tenían este pleitillo. De ahí es cuando los atacan ya los otros monos. Llegan también Alex y Scott a pelear junto con ellos. Total, llega un momento en el que se vuelve loco Adam X y empieza a disparar sus navajitas por todas partes y logra derrotar a los Starjammers, pero no tumba a los dos Hombres X. ¿Por qué? Porque resulta que los hermanos Hombres no pueden hacerse daño unos contra otros. O sea, si le dispara a Cyclops sus rayos a Havoc, pues no le hace nada. Tampoco el otro, si le hace sus puños de plasma, tampoco pasa nada. Y resulta que en los poderes de Adam X tampoco le hacen daño a los Hombres. Y en eso le dicen, pues ¿saben qué? Es que realmente es su hermanito. Se los dijo ya Corsario por ellos, y le dice, tenemos que irnos porque los Shi'ar quieren llevarse este vato. La verdad es que el cómic en general está medio bastante aburrido. El dibujo, aparte de Brett Booth, que por lo que entiendo el cuate está así como siendo muy feliz dibujando a los Hombres X, porque él es dibujante de, de los pupilos de Jim Lee. Entonces, él dibujó muchas cosas en Wildstorm, pero no sé qué tanto había dibujado en Marvel. Creo que nunca había tocado dibujar a los Hombres X, y menos a esos Hombres X noventeros. Entonces, para él, sí, así como un sueño hecho realidad. Se nota que le está echando muchas ganas, pero si Jim Lee ya tiene estos pequeños detalles que es un poco limitadón, bueno, Red Boot es un Jim Lee más limitado. Entonces, sí es un estilo muy noventero. No es que esté feo el dibujo, no es que esté feo. De hecho, esta panorámica que vimos de la nave de Cotari está padre, pero sí son esas caras llenas de rayitas y todo así como diciendo sueños, y la misma cara en todos los personajes, pero se ve que le está echando muchas ganas. La verdad es que en cuanto al trabajo de Brett Booth, sí es de lo mejor que le he visto, pero es que yo no soy muy fan de Brett Booth, básicamente. Del cómic, te digo, aunque me emocionó mucho cuando lo vi cuando vi que iba a salir, la neta no me gustó tanto al final. No es que esté malo, simplemente es un cómic noventero de los Hombres X. Realmente no es nada que no nos hubieran prometido. Y aparte me da mucha risa porque la semana apareció por ahí un mensaje de Fabián Isías en su Facebook diciendo justamente: oigan, tranquilo, es un cómic para divertirse, no va a ser el mejor cómic de la vida. Así como que ya lo sabemos, ustedes nada más lean, disfruten. Si no les gusta esto, ni siquiera. No dice, pero pues se le entre el día, si no les gusta, ni le entre, hombre. O sea, esto es nomás para el cotorreo y para los nostálgicos. Y la verdad es que sí es, o sea, a fin de cuentas, si te gustan los Hombres X en aquel tiempo, probablemente te guste. Si leías los Hombres X sin saber por qué, a lo mejor nomás porque ya venías con el hilo de lo de Chris Claremont y creías que en algún momento iban a volver a ser los Hombres X de siempre. La verdad es que los X-Men en los 90 rompían todo, o sea, eran súper populares, a pesar de que las historias, a mí personalmente, ya cuando trato de recordarlas, no me gustaban tanto, pero las compraba. También es que no había muchas opciones acá en México, menos en Durango, de comprar cómics de mercado. No fue sino hasta que llegó Grant Morrison que cambiaron las cosas. Un cómic muy noventero que seguramente más de una persona agradecerá y que yo seguiré leyendo porque, muy en mi costumbre noventera, voy a leer Los Hombres X, aunque no sepa por qué. Francisco. Pues nada, como dices, no es nada extraordinario. De hecho, ha habido varios intentos de hacer este tipo de cómics homenaje a épocas, ¿no? En un momento también salió alguno de Chris Claremont y varios así. Creo que lo más rescatable a mí me parecería el arte de Brett Booth, que como bien mencionas, aquí está sacando lo mejor que tiene. Lo malo es que lo mejor que tiene tampoco es tanto, pero pero poco más. O sea, es un ejercicio de nostalgia, es un ejercicio para un público muy determinado, muy, muy, muy determinado, y ya. O sea, incluso en momentos de caracterización, aunque no son malos, me cojea, sobre todo tomando en cuenta quién es el que lo está escribiendo, porque aunque coincido y lo vamos, puedo decirlo con mucha confianza, los 90 no fueron la mejor época para los Hombres X en general, tienen números buenos, tienen buenos momentos, sobre todo de personaje, y aquí, por aquí y por allá, ¿no? Donde falla es en los grandes eventos, en los grandes momentos de acción, y es, pues básicamente es lo que es todo el número, ¿no? Un gran evento, un gran número de acción, y es donde me queda de ver, y pues termina siendo un grandes éxitos de Fabián y Ciesa, ¿no? Mete a Cable, mete a los Star Jammers, estoy seguro que segundo o tercer número va a meter a Deadpool, etcétera. O sea, no tiene mucho más que dar. Yo la verdad es que no lo recomiendo ni comprarlo. Si son muy nostálgicos, léanlos, y de verdad son de los que creen que los cómics en los 90 es donde los X-Men dieron lo más que pudieron dar, entonces pues igual y les gusta, pero de ahí en fuera yo no lo recomiendo. Es más, ni en TP ahorita, la verdad es que no, sobre todo por eso, porque creo que Fabián Isies ha dado buenas cosas, ha dado muy buenas cosas en su historia, y ya está, definitivamente no. Esto es Marvel y Fabián Isies ha tenido que pagar la renta. hay algo muy curioso, ah. Perdón, no sé si Bernardo lo leyó, nada más quiero hacer la pregunta para ti. Adelante. Al final viene una nota que dicen que según este cómic X-Men Legends como que va a tener equipos rotativos con distintas épocas. De hecho, creo que el que va a estar de X-Factor va a ser el de Walter Simonson, y está, es con Luis Hamilton, ¿verdad? Exacto. Bueno, el X-Factor original, donde estaban los cinco originales, pero también mencionan que son como historias que no se pueden contar en su momento, que por ahí estuvieron como en el tintero, pero que están en canon. Esta, es que no justo, sé, justo pasa con ese cómic, porque mencionabas que estaba el misterio del tercer hermano Summers, entonces eso había ni ciencia diciendo quién era el tercer hermano Summers. En el caso de X-Factor, probablemente es esta historia que Loy Simonson y Walter Simonson desde siempre se han quejado, que ellos tenían esta idea de qué onda con Apocalipsis y que cuando ellos dejaron el título alguien agarró y hizo lo que quiso con Apocalipsis, pero que no tiene nada que ver con lo que ellos querían. Entonces probablemente vayan a contar su historia de Apocalipsis y eso va a ser algo que van a estar haciendo varios, ¿no? Como esta historia que ellos tenían en la cabeza y que por cuestión editorial no salió, es lo que van a... Ok, pero no están en canon, nada más. Ok, es que yo había entendido que sí, pero se contradice porque ya está Volcan en canon. Pues, se supone que están te dicen en qué momento de la continuidad entran, pero yo ahorita no sé qué tanto Adam X sea hermano Somme. Aunque ahora con lo de las vidas de Moira, pues medio lo pueden decir que sí, fue una vida fallida o algo así. Ajá, o sea, la ventaja es que como todo en los cómics, todo depende de que el escritor quiera, el escritor en este momento de los X-Men, quiera que sea o no sea canon, básicamente. Que de hecho, Modok, Gwenpool hace referencia a eso, cuando lo veamos lo comentamos. Dice Mr. Max que no entiende porque cuando iniciamos temprano terminamos hasta la una, y ahorita vamos más adelantados. Compadre, no vamos adelantados, apenas estamos empezando Marvel. Exacto. Y de Indies esta semana salieron un chorro. Entonces. Y de Marvel también. Yo leí dos, creo. Vamos a terminar como a la una, compadre. Tú no te preocupes, esperemos está igual. No estás dando tanto. Tú aguanta, Mr. Max. Te juro que te vas a desvelar con nosotros como toda la semana. O te vas a quedar dormido mientras nos escuchas como toda la semana. No pasa nada. Usted aguante ahí. Y dice, Bernardo, ¿tú lo leíste? Sí, pero poco más que comentar que lo que ustedes dijeron. Lo interesante fue que también Brett Booth estuvo en el X-Men anterior escrito por Hickman. No sé si era un preview de esto. y esta es la razón por la que salieron Cyclops y Jean en sus trajes de X-Factor en su momento. No sé. That's it. La verdad es que no. Pero, por ejemplo, tú que eres el jovenzuelo aquí en la mesa, ¿a ti qué te pareció este homenaje a los 90? ¿Qué piensas tú de los X-Men noventeros? De lo poco que he leído y de esta historia en particular, honestamente me pareció muy verbosa, ciertamente muy verbosa, y sí me llegué a cansar en la mitad de las páginas, pero se lo atribuía al hecho de que entendería que los que sí eran muy fans del run, me parecía gracioso que tenía un montón de puntos y de notas del editor, pero de series del 92 y del 91. Pero precisamente lo que lo veo es así como un what if interesante, que sería bien chido 20 años después encontrarte con, qué hubiese pasado si hubiese narrado esta historia, ¿no? Pero más allá de eso no me llamó más la atención. Sorry. No, está bien, la verdad es que ni Beth ni Fabián ni César creo que son los mejores componentes. Ya veremos si Luis y Walter Simonson logran estar al nivel. Me agüita con Walter Simonson porque ya vi la portada y está dibujando como dibuja cuando no tiene ganas, cuando no está haciendo Ragnarok. Es que a mí me queda claro de nuevo que estos X-Men Legends es para pagar la renta, mano. No hay, o sea, no tienen mucha más razón. Creo que Brad Booth le echó, la verdad, muchas ganas. O sea, eso sí, tengo que decirlo. Incluso lo mencioné del número de X-Men que hizo, que la verdad es que es el mejor Brad Booth que había visto en toda su maldita historia. Y aquí creo que también se mantiene el dicho. De nuevo, el problema es que no hay mucho de dónde agarrarse. O sea, no es como que sea gran cosa Don Brad Booth. Pero pues eso, no creo que vaya a ningún lado. Y pues yo creo que ahí terminamos con X-Men Legends. ¿Qué más leyeron de Marvel, muchachos? No sé si quieren que le subamos un poquito entonces a la categoría y le damos algo que nos haga feliz. El final de la serie de Black Widow creo que es un buen ejemplo. ¿Qué opinas? El final del arco, afortunadamente. Del arco. A diferencia de otros títulos que se quedan ahí, este termina arco, pero vamos a tener más números, lo cual me hace todavía más feliz. Aviéntatelo, Bernie. Justo. Dice Mr. Max que solo quedó mimido una semana y ya se hizo fama. Yo le digo que pues generalmente es haz fama y échate a dormir, y él solamente se echó a dormir. Básicamente, y además, exacto. Recordemos también que ya se paró una familia y cosas. O sea, esto, las famas de Mr. Max en este programa ya son muchas. Black Widow número 5, de Kelly Thompson, y se me olvidó el nombre de Casagrande. Elena. De Elena Casagrande. Bueno, empieza por esta portada que de verdad está espectacular. Aquí ves de hecho una escena de contorsión que no tiene por qué ser hipersexualizada, está muy bien dibujada y yo lo que pensaría es que probablemente Clayman haría esta misma escena, pero la cámara estaría detrás de Natasha. ¿Y eso que es Adam Hughes, que también tiene sus pecados en ese sentido? Hey, pero al menos aquí el juego de perspectivas está bonito, me gustó. Sobre todo pues el título y los nombres de las autoras. Perdónenme, chicos, nada más rápidamente. Sí. Samuel Franco está desesperado. Propongo que después de este le demos a Vale su media hora de Killing. Es todo lo que quiero decir, porque si no, Samuel Franco se nos puede hiperventilar aquí. No, está bien. Y que debería haber sido a las 10:30, no a las 11:30, perdón. Yo digo que Samuel Franco le dé like a este video y que la gente le esté dando like a este video. Francisco, ¿tú no estás de acuerdo con eso? De hecho, algo que nos puede ayudar mucho, Samuel, y que se lo voy a comentar ahorita, ya que está comentando de los likes. No sé si sepan, pero en Apple Podcast lo que vale es que coloquen las estrellitas y escriban una reseña para que nos dé más visualización al podcast en audio. En Apple Podcast eso es bien importante. Entonces, si alguno de ustedes tienen iTunes o Apple Fanboy, no son la mayoría los que nos escuchan en Apple Podcast, pero si hay, pues todos los que tienen iPhone y iPad que nos escuchan allí, porfa, entren en iTunes, pongan las 5 estrellitas y escriban una reseña. Así la reseña sea, me gusta, los escucho para poder criticarlos, cualquier cosa vale la pena, pero que quede escrita la reseña para que el algoritmo nos ayude allí en Apple Podcast, porque sí es bien importante las dos cosas. Y también si están en Facebook y siguen a La Covacha MX, además de darle like en YouTube, y si quieren vernos en YouTube, sigan viéndonos en YouTube, pero entren a Facebook y compartan el video de Facebook y comenten el video de Facebook, porque esas interacciones son las que hacen mucho paro en Facebook. E igualmente denle like a este video, compártanlo, coméntenlo. Después de que termine, regresen a mentarnos la madre si quieren, pero déjenos muchos comentarios para que los algoritmos de Google, Facebook, Apple y todos los demás sitios malvados nos hagan un paro a nosotros. Trabajen para nosotros por primera vez. Y ahora sí, vámonos con Black Widow, por favor. Muy bien. Black Widow tuvo un hiato importante de donde nos había dejado la última vez, pero para hacer un resumen y un catch up, spoiler para quien no lo haya leído, pero es que este es el último número. Resulta que el mayor castigo que se le ocurrió a los principales enemigos de Natasha fue colocarla o suspenderla, pues de alguna manera inutilizarla, dándole una vida ideal. Esa vida ideal era junto con un esposo que la respetaba y que la amaba mucho, y con un hijito muy lindo y muy tierno, viviendo en los suburbios y siendo bien feliz con ellos, ¿no? Y completa y totalmente amnésica de su vida como espía y de las culpas que carga por haber sido una asesina espía soviética. Lo hicieron sus enemigos no como castigo, sino por ponerla a un lado, porque se sabían completamente y totalmente inútiles para derrotarla. Eso hasta que uno de ellos se hartó, porque lo que pensaba era que iban a colocarla indefensa para poder atacarla, y finalmente pues decide hacer eso, atacarla. Y pues sale la cosa bastante mal, porque en el último número nos enteramos que en medio de ese ataque, tanto a este esposo que le indujeron a Natasha como a su hijito, que sí resultó ser su hijo biológico, pues fueron brutalmente asesinados, y es así como nos dejó ese último número. Debo comentarlo porque es la manera en que procede esta nueva entrega. Básicamente Nat está completa y totalmente en shock. Tanto Winter Soldier como Clint pues también, aunque tratan de recuperarla. Aquí la que logra sacarla del trance es Yelena, que básicamente tiene que abofetearla como para que despierta, porque ya vienen a atacarnos. Entiendo cómo te sientes, pero habrá otro momento para llorar. Y pues se activa ya todo el entrenamiento de Nat y logran huir. Aunque ciertamente el impacto de esa revelación en ese número pues sigue estando y se siente muy muy fuerte a lo largo de esta historia. Eso habla de la fuerza de la caracterización tanto de Kelly Thompson como de Casagrande, que de hecho hace un trabajo espectacular con las expresiones faciales y con los encuadres acá. Estos pequeños detallitos de cuando voltea a ver el patito de Hule, y este último detalle donde amplía el panel, de verdad son magistrales. Están en otro nivel ambas damas, y luego empieza la venganza de Nat, Que de hecho aquí nos encontramos con un Clint que sin compasión ni pensárselo mucho asesina. Cosa que, bueno, creo que no está muy lejos de su personaje como tal, pero a mí en particular me sorprendió un tanto. No, perdón. Ah, no, y una flecha en el ojo que te da conjuntivitis. No, me quitó el ojo nada más. Lo dejó tuerto nada más. Sí, lo dicen. De hecho, al final hasta lo mencionan. O sea, le perdió el ojo, pero no lo mató. Bueno, podía haberlo matado. De haber querido, podía haberlo matado, pero lo dejó. O sea, que él calcula la profundidad de la flecha. Ok, está bien, está bien. Porque es Hawkeye, claro. O sea, come on. I know. Recordando mi experiencia al leerlo. Esa viñeta estuve a punto de ponerla como viñeta del día, pero tenía que leer cómics y se me olvidó ponerla, pero está chulísima la pura viñeta. Pues sí. Bien, la batalla está bien encarnizada, pero muy en personaje. Esto en particular, aquí es donde Casagrande también se ha destacado, estas escenas de acción en las que es algo estático, pero le da muchísimo sentido de movimiento. Aquí vemos cómo Yelena pues va barriendo con todos estos henchmen. Lo mismo hace aquí Natasha, y los encuadres de cómo Clint los va ayudando. Toda esta yuxtaposición está magistral. Les puedo decir, creo que de cada número, no sé si de cada número, pero casi todos, logra ella colocar una escenita como esta, que wow, maravillosa. De verdad, deberían darle más títulos a esta señorita. La venganza va de excelente, tal cual como se esperaría de ya cuando no son tomados por sorpresa, cómo Nat puede detener a sus enemigos. Y luego viene una conversación bien bonita y bien sincera con Winter Soldier, de recapitular el impacto emocional que para él significó pues verla feliz con otra persona y no poder involucrarse, porque tan feliz era ese escenario que le hicieron sus enemigos que sus amigos no se atrevían a interrumpirlo, porque literalmente se cuestionaba, es que está feliz, güey, o sea, ¿por qué le vamos a hacer eso, no? Y hay una revelación importante y un cliffhanger y una revelación importante al final que no vamos a entrar en mucho detalle, pero en líneas generales, maravillosa esta serie, bellísima, excelentemente dibujada, excelentemente escrita. Es, no sé si la mejor historia de Black Widow que exista, no lo voy a decir así, pero creería y me atrevería a decir, en mi humilde opinión y mi pequeña experiencia, la mejor que yo he leído, o una de las mejores que he leído. Adelante, compañeros. Chulada. La verdad es que este cómic, desde que salió hace 5 meses ya, a mí sí me sorprendió. Y no ha dejado de sorprenderme cada número. Si bien este final, a lo mejor, al ser abierto y al ser una serie regular, yo pensaba que era miniserie, afortunadamente no lo es. Y qué bueno que va a contener este tipo creativo. Pero justo por no ser miniserie y no ser conclusiva, entonces a lo mejor el final puede sentirse algo flojo, pero aún así creo que las fortalezas que tiene Yelena Casagrande, que se está demostrando cada número, lo hacen una compra obligada. La verdad es que me estoy arrepintiendo mucho de no estarlo comprando en grapas, debería, pero definitivamente va a estar en un deluxe así desde ya. Y no solamente es Casagrande, que la verdad, lo mencionaba Francisco de la Puebla del Aire, que ha sido la gran revelación, y es cierto, pero también la historia de Kelly Thompson, humanizando tanto a Natasha. La verdad es que, nuevamente, también yo como el buen Bernardo, a lo mejor no soy tan experto de personaje, ya Francisco nos podrá decir más, pero también yo siento que esta es una de las interpretaciones mejores de Natasha, no solamente en una serie personal, sino ahora sí que ya sea Vengadores, ya sea Daredevil, ya sea en cualquier otra que hayamos visto, incluso la versión del MCU que suele humanizar muy bien a sus personajes. No hemos visto todavía la película como para poder decir si tiene o no tiene estos elementos. Estos 5 números, si no vemos más de Natasha, yo con eso es más que suficiente para tener una gran historia. Qué bueno que sí vamos a seguir viendo más. Es definitivamente de los mejores cómics que está publicando Marvel actualmente, creo yo. Y aparte, creo que sigue pasando muy por debajo del radar, y eso me agüita un poquito. Si la película tiene un 10% del impacto que tiene este cómic, va a ser maravilloso. Tengamos en cuenta que Black Widow ha tenido pocos momentos realmente en la historia de los cómics. O sea, siempre ha sido más bien personaje secundario, etcétera. De hecho, incluso si ustedes checan, el legacy number de la miniserie es el 44. Eso quiere decir que solo hay 44 cómics de Black Widow como Black Widow en la historia de Marvel, de los cuales 5 son estos. Entonces, antes de eso, la verdad es que no ha tenido malas series. La serie que salió con Marvel Knights, escrita por Devin Grayson, dibujada me parece que por J.G. Jones, la que habíamos mencionado que se compró mi querido Bernardo, dibujada por Phil Noto, que ahorita no puedo recordarme por vida mía el escritor, no sé si Bernie lo tenga presente. No, de hecho lo recuerdo por Noto, pues, porque sí, está dibujando Cable. Con Phil Noto también está la maxiserie de 12 números de Mark Waid y Chris Abney, que también es bastante buena, pero sí, esto es lo mejor que ha habido de Black Widow por muchísimo tiempo. La verdad es que está pletórico todo. Kelly Thompson está precisa en el guión, los diálogos son correctos, no hay exceso de explicación, no hay exceso de drama, aunque podría haberlo, podría darse esos permisos y no se los da, se permite darte los golpes emocionales donde te los tiene que dar y seguir a lo que vamos. La caracterización es precisa en cuanto a unos momentos de diálogos, pero de verdad, sigo diciéndolo, la gran revelación de este cómic es Elena Casagrande, que está de miedo. O sea, sus páginas son para dar clase de cómo narrar una historia, porque además de que es precisa en la ejecución anatómica, es precisa en el manejo de los personajes, en perspectivas, en manejo de ambientación. La narrativa que trae es la he visto pocas veces en muchos otros lados. La verdad es que impresionante. Si ustedes tienen lana para comprar cómics sueltos, vayan a Fantástico, su tienda de cómic favorita, y compren los sueltos porque vale mucho la pena. Si no, esperen al TP porque va a valer mucho la pena. Y si en algún momento esto lo publican en un oversized hardcover, lo voy a tener en mi librero porque, no, o sea, de verdad. Ese double spread, double splash page que puso mi querido Bernardo de Hawkeye, o sea, el escorzo está perfecto. Y aún así se toma el tiempo para narrar, para ponerte escenas de acción atrás, para dejarte llevar cómo los personajes se están moviendo en una locación y darte aún así tiempos distintos. O sea, de verdad es para es, le puedo poner casa ahorita ya a este cómic, así, o sea, está impresionante. Entonces, bien porque Lee Thompson, enorme por Elena Casagrande, y mejor para nosotros, que la verdad es que nos estamos encontrando un cómic que además es, o sea, usualmente este tipo de calidad la ves en el cómic independiente y tenemos la oportunidad de verlo en un cómic industrializado. Si en algún momento Kelly Thompson y Elena Casagrande sacan un proyecto propio, eso va a ser apoteósico. Entonces, ahorita aprovechemos para leer este Black Widow, aprovechemos para disfrutar este Black Widow y de verdad no puedo recomendarlo más. Está de miedo. O sea, sé que estoy sonando hiperbólico, pero es que me emocionó mucho este número, me emocionó mucho esta serie, me emocionan mucho los personajes, porque además no solo es Natasha, también hay sus momentitos de cartas de amor al universo Marvel, sus momentitos con Clint y Winter Soldier, que ya hemos mencionado en los primeros números cuando están afuera de la casa, cómo han ido avanzando en el número anterior, cuando están planeando el ataque y dicen, ¿seguro que puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo, pues, ¿por qué eres así, Clint? ¿Por qué eres así? Esos momentitos de caracterización son primoroso este, ¿verdad? No se lo pierdan, ojalá, porque más si hay un cómic en donde sería básicamente imposible que la regaran en traducirlo, es en este cómic. Entonces, ojalá para que compren cómic en español, ojalá Smash se le prende el foco y saque esta miniserie, porque la verdad es que está bocato de cardinale. Esto que mencionaba Bernardo, ese pequeño momentito de Clint diciéndole, oye, pues es que tenías a Steve, tenías hasta a Logan, y no me tenías a mí. ¿Qué es lo que dices, compadre? Yo le digo, ajá, está lindo, es que, hombre. Es que, y que ella le dice, pero los nombres se los pusieron ellos, no fui yo. Ya. Ajá. Es básicamente ese momento que todos hemos pasado así de que la chava con la que quieres te dice, eres un cuate impresionante y cualquiera sería feliz de estar contigo. Yo no, pero alguien más sería muy feliz andando contigo. Entonces, es como en fin, pero Clint bien, Natasha bien. para mí que fue el último momento, porque yo soy de relaciones viejitas. Para mí, yo me remonto a los momentos en los que hasta eran villanos Clint y Black Widow, y ya eran, entonces que le dé más importancia a Bucky Barnes, me duele, pero aún así, impresionante. Mr. Max dice que Marvel ya debería denominarla como John Gunn. La verdad es que sí, no sé por qué no lo ha hecho. Pero por mucho, ¿eh? Démosle un par de años, porque solamente esos se tardan en Marvel. Pero sí, está... ya con John Gunn ya están viejito con. Sí, ya no son tan Youngs. Y el buen Emilio nos recuerda que Nathan Edmondson es el autor de Black Widow. Okay. Y no es nada mal, no es nada mal. Bien. ¿Qué más leyeron de Marvel, caballeros? No sé, pero ya después de esto. Y fíjate que creo que este mes, y lo mencionaba con Vale, en comparación con DC, donde en realidad solo hay un cómic, que realmente, dos cómics que puedo decir que realmente me gustaron. Uno de ellos muy bueno, el otro sostenible. En Marvel, este mes, la verdad es que sí me llevé varios que puedo decir que me gustaron. No sé si alguno de ustedes pudo leer Thor, el Guardians of the Galaxy, por ejemplo. Guardians la calidad of the Galaxy de... lo leí. No sé si quieres comentar Thor y después Guardians. Pues bueno, Thor sigue en este dilema de la división entre Thor y Donald Blake, que ahora Donald Blake es casi un dios, ¿no? Lo que vimos de los primeros números de esta serie, Donald Blake logró hacerse del poder de un dios mientras Thor estaba haciendo su vida, y en este mundo en el que Odín lo tuvo encerrado. Entonces, el número anterior, bueno, estamos viendo que Donald Blake está aprovechando su tiempo en la Tierra para ir a cazar a los otros Thors. Ya mató a uno de ellos, que ahorita por vida mía no recordaré el nombre, pero ya está morido. Y en el número anterior llegó con Throg, que es, para aquellos quienes no lo recuerdan, es Simon Walterson, quien se convirtió en una rana y obtuvo los poderes de Thor. Entonces, las primeras páginas son de una belleza. Además, los diálogos están impresionantes. Te cuenta toda la historia de Throg. Dicen, es este guerrero impresionante. Y llegas a la escena de la batalla, que está espectacular. El artista, ahorita les recuerdo el nombre, porque de verdad también está haciendo un enorme trabajo con este cómic, junto con Donny Cates, el escritor Nick Klein. Las escenas de pelea contra Throg son divertidísimas, emocionantes, porque más son Throg y Lockjaw echándose un tiro con Donald Blake, hasta que logran medianamente detenerlo, y ellos dicen, oye, tenemos que ver cómo podemos ayudarlo, y se lo llevan, me recuerdo bien, van a buscar ayuda para ver qué onda con Donald Blake, pero llegan peleando, y ya también en números anteriores Donald Blake ya había llegado con Jane Foster, que también había sido Thor, y ahora ya como Valkyria, pues también está tratando de detener a Donald Blake. Ese panel está de miedo. Seguimos bien, y mientras tanto Thor sigue encerrado en este mundo de la de este suburbio que creó Odín para que viviera Donald Blake, pero ya está también perdiendo un poco la cabeza de desesperación. Nick Klein está tirándolo todo aquí. Perdón, Jorge Granados nos aventó un super chat, y tenemos que leerlo porque son las reglas del super chat, y nos dice, buenas, les propongo que si alguno del chat o miembro desea que reseñen un título particular, sea manga, cómic, europeo, etcétera, siempre y cuando se pueda conseguir para leer, apoye con una cuota mínima. Pues no me parecería mal, pero también pues los escuchamos a todos, pero pues si se mochan es todavía más mejor. Entonces hagan como José Granados, mándenos un super chat o vuélvanse miembros de esta comunidad para que leamos sus comentarios, a pesar de que sea a media reseña. Entonces eso es básicamente todo. Y muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Bravísimo. Y bueno, van a buscar a Doctor Strange para que les ayude con Donald Blake, pero Donald Blake ya está muy locochón y pues bueno, los tiros se dan y yo diría que nos quedáramos ahí porque el final es todavía más impresionante. Ok. Y no queremos spoilear a nadie. Exacto, básicamente, porque de verdad el final además también es sorprendente por todo lo que ha estado pasando con Thor en los últimos años. Está divertidísimo el cómic, está muy bueno. Híjole, venimos de la etapa de Aaron y Donny Cates está echándose un quien vive bastante bueno porque de verdad está creciendo los riesgos. O sea, el final de este número, tanto la parte de Donald Blake como lo que va pasando alrededor, está sorprendente. Entonces, y de nuevo, la pelea con Trog, o sea, hay una pelea con Trog. Que está muy bien narrada de lo que vi, porque está súper bien, súper bien hecha. Es complicado pensar una ranita pequeñita cómo pelearía y sí con, bueno, si tiene los poderes de Thor, obviamente que sí, sí puede. Ahí te da respuesta de que sí que es posible y sí que es posible hacerlo divertido, interesante y no hacerlo un chiste, porque no es un chiste. Exacto. No, y de hecho, de verdad, o sea, desde la primera página es una épica la de Throg y todo el número está súper bien hecho, súper bien narrado, bien dibujado. En general, me estoy emocionando mucho con el Thor de Donny Cates con los números que llevo. Tengo que regresarme a leerme los primeros 4 o 5 que no me leí en su momento, pero lo que llevo hasta ahorita está muy, muy, muy divertido. Entonces, lo súper recomiendo, la verdad. Fíjate que justamente los primeros números yo los leí y a mí no me engancharon. Y recuerdo que justamente decía el doctor que por ahí del 5 o 6, que fue más o menos cuando tú estuviste, uh-huh, es cuando empezó el cómic a subir. Entonces... Exacto, o sea, recordemos que la idea es que de pronto Thor, como ya quedó como Old Father, de pronto empieza a sentir que la magia le está perdiendo, ya el martillo lo puede cargar cualquiera, etcétera, y es cuando hace este experimento de volver a mandar el martillo en la tierra con el teléfono de Tony Stark, además. A mí me parece muy... que de hecho era un teléfono real y le marcabas y sí. Tony te decían, chinga su madre. No, y de hecho, hacen un callback en este número también a eso del número de Tony. Está y de ahí para acá, y la verdad se está volviendo una épica muy interesante, porque además está haciendo lo que creo que está pasando en Marvel últimamente. El Immortal Hulk de Ali Wing, el Daredevil de Chip Zdarsky, el Black Widow de Kelly Thompson, etcétera, son cómics que mantienen la historia de Marvel. O sea, lo tienen muy presente. Se nota que hay mucho amor a los personajes, a la historia del universo Marvel, y que te la vienen a contar y a darle una vuelta. O sea, lo que te están contando aquí de Donald Blake no es un retcon, no es un reboot, no es nada sacado de la manga. Es algo que estaba ahí, digamos, para tomarlo, aunque digamos que esta idea del suburbio y tal no la habíamos visto antes per se, pero esta idea de que eran dos personas divididas en mientras uno aparecía, el otro estaba por allá, pero estaban unidos psíquicamente, y de pronto esa unión se rompió, tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo, y va en buena relación con los personajes. Entonces, de verdad, no puedo recomendar lo suficiente. Denle un chance al Thor de Donny Cates y Nick Lane, porque la verdad es que belleza. Y ya, ahora sí, date, Gatner. Nada más para que no quede por acá, decía el buen José Granados que propone que hablemos de la casta de los tabarones en el siguiente programa. No sé si para el siguiente programa, pero vamos a apuntar la casta común. Especialito, ¿les parece? Creo que podemos hacer en algún momento lo que nos menciona, ¿no? Si alguien nos suelta una lana, le dedicamos un momentito a algún cómic clásico o algo así, porque la onda con los tabarones es que no hay... No es nuevo, ¿no? Entonces, creo que un poco en el programa puede ser raro, pero podemos buscarle una, como lo estamos haciendo con los mangas o con los cómics de la semana, buscaremos alguna forma, pero le agradezco sobre todo primero el superchat y después la recomendación. La recomendación. Entonces, buscaremos formas de complacerlos a todos, eso se los aseguramos. Si ya lo hicimos con Rorschach, madre, ¿por qué no lo vamos a hacer? Ciertamente. Que hay que recordar que Mr. Mac es miembro de la comunidad de la Covacha en YouTube. Uh-huh. Entonces, Mr. Mac también por eso. Exacto. Sí, cómo no. Muy bien. ¿Quieres hacer un catch-up de Spider-Woman? Que sé que te ha estado gustando. No sé si la leíste esta semana. No la leí. Leí King in Black, leí date tu media hora de Killing Black. O tu media hora de Killing Black. Samuel Franco está ansioso esperando tu Killing Black. Pero también está Iron Man. Y el Gandhi no lo leí, pero el Iron Man sí. Entonces, yo digo que primero Killing Black. Yo digo que primero Killing Black. Vámonos con Killing Black. Vámonos con Killing Black. Podemos esperar Iron Man. Iron Man puede esperar. Date Killing Black. Ok, vamos con Killing Black. Esta semana salieron dos cómics de Killing Black. Si quieren, arrancamos con el de Savage Avengers. No, creo que la mente. Perdón. Tenía el otro. Pero está bien. No. Sorry. Todo lo que pasa es que Savage Avengers. Bueno, de hecho, puedo empezar porque hice catch-up, no había leído. Los tales de Savage Avengers van a ser 3 en total. Y hasta ahorita van 2 números. No ha pasado gran cosa. La verdad es que no tampoco ha tenido mucho que ver con el evento. Como la mayoría de los tie-ins, lo han agarrado más como un muy de paso. Aunque sí hay algo importante que va a afectar al Conan Marvelita, porque recuerden que este Conan está teniendo sus propias historias dentro del universo Marvel. De hecho, Savage Avengers básicamente es Conan Marvel. No salen otros Vengadores, bueno, salen de repente otros personajes. En el número anterior, en el primer número de este tie-in, está Conan en la cárcel, yo creo que lo agarraron borracho o algo por el estilo. Está junto con Deadpool y y Deadpool lo ayuda a escaparse. Para escaparse, lo que hace Conan es meterlo así por las barras. Le dice, tú te recuperas igual que Logan, sí. Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es meterte así, te voy a romper todo y ya te recuperas allá afuera. Y dice, no, estás loco. Dice, güey, ¿eres o no eres más fuerte que Logan? No, pues sí. Pues es un poco gracioso. La verdad es que la interacción entre Conan y Deadpool está funcionando extrañamente. Ya ahorita ya Bernardo, para nuestro amigo de YouTube y de Twitch, ya se fue muy, muy adelante. Ah, perdón. Sobre todo porque estaba hablando del número anterior. Pero básicamente terminan escapándose Conan, Deadpool y otro cuate que no conocía, pero que se llama Black Knight. No, espérame, ahorita te digo bien el nombre. Se llama Nightflyer. Bueno, ya salen y cuando van saliendo se encuentran a toda esta bola de dragones y uno de esos dragones simbiontes se agarra de la espada de Conan y vemos que lo empieza a tratar de convencer. Ya ven como hemos visto que todos estos simbiontes básicamente como que se llevan a los héroes a otro lugar, como están en una onda tipo, pues sí, como el plano astral, bueno, el plano simbionte, básicamente se lleva ahí. Este cómic empieza justamente con el simbionte, diciéndole, ¿sabes qué? Yo soy un simbionte viejo de la época Iboria, y también traigo problemas con el mismo hechicero que tú odias, entonces pues me voy a unir a tu espada para ir a matar al hechicero, básicamente. Y Conan le dice, ok, va. Y ya es básicamente todo lo que sucede en este cómic relacionado con Killing Black, porque como él ya de repente tiene esta espada simbionte, el simbionte no se apodera de Conan, sino de la espada, y hacen huir a los otros dragones que estaban por ahí, es como que ¡ah, váyanse dragones! Y se van. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos muchachos? Pues básicamente planean un robo y van a ir a robar el Hellfire Club, que es así como que, pues bueno, ¿por qué no? Ahorita está solo, básicamente es lo que les dice Deadpool. No hay quien los esté cuidando, todos están en Caracoa. Llegan, y sí, está totalmente abandonado el Hellfire Club, pero ahí hay una puerta de Caracoa, aparecen por aquí como ves, aparece Calisto, Iceman y el otro que no sé quién es. Quiero decir que el Bishop, pero la verdad es que eso sonaría más racista de lo necesario. No estoy seguro. Es Bishop. Se hizo un corte de pelo, pero es Bishop de Marauder, sí. No, y se quitó como 20 años de encima. Bueno, sabes que ahorita en Cracovia, cuando te sientas muy viejito, pues te cortas la garganta y te resucitan en el cuerpo que tú quieras. Sí, tienes razón. Ok, bueno, entonces, si es Bishop, están peleando ahí, como que no queriendo la cosa, y luego Conan todavía le dice, mira, qué bueno que todavía hay guerreros descendientes del gigante de hielo, gente de escarcha, dirían de repente algunos de pandemia, de Ymir, y le dice, ¿quién es Ymir? Le dice Iceman, y mira, chingada, tú no sé qué, ay, bueno, dije la que no tenía que decir. Y el cómic termina justamente en que rompe a Bobby, tal cual. Creo que no íbamos a decir spoilers, pero ya me lo aventé. Y te quedas así como que, ok, esto no sé qué tiene que ver con Killing Black, pero es lo que pasa. Honestamente, y el cómic que sigue siendo parte de Killing Black, no sé neta qué tenga que ver con la serie, salvo el tema de la espada. Se ven unas cuantas páginas, El cómic lo escribe Gary Dugan, que ya había hecho algunas cosas medio feas dentro del cómic de la Espada Salvaje. Bueno, no feas, simplemente no tan buenas. Aquí la interacción de Conan con Deadpool es graciosa, pero no sé si a los fans de Conan eso les pueda gustar mucho. El dibujo de Kev Walker sí es muy bueno, la verdad, ¿eh? Ah, pensé que ibas a hablar, Francisco. Ok, entonces, Conan, la verdad es que de los tie-ins esto ha sido como que no el mejorcito, pero es leíble, por lo menos es entretenido. El otro cómic que tiene en Black... Está bueno el comentario de Samuel Franco, que es el Bishop de Weekend, sí. Ah, claro. Sorry, no. Hasta con los madrazos y todo como en el video, sí. Es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Bueno, sí, creo que lo he contado varias veces. Yo no soy multitasking, entonces a veces no estoy leyendo, a veces no platico los cómics, porque o estoy tuiteando o estoy acá viendo los comentarios. Entonces, si me toca mi sección de King in Black, olvídenlo, o sea, no pongo atención a más. Pero para esto estamos nosotros, tranquilo, adelante. King in Black 4. Llegamos al cuarto número de la miniserie. Básicamente, esto empieza con Dylan, el hijo de Eddie Brock, peleando con Null, y lo está tratando de convencer a que se una a estos simbiontes, porque al parecer, por alguna razón, Dylan es como la única persona en todo el universo que puede derrotarlo. Creo que hasta ahorita no han dicho por qué, y si lo dijeron, lo siento, ya me lo he perdido. Y es Null pidiéndole que se une, como también se lo pide a todo el mundo. O sea, la verdad es que esto lo vemos en todos los cómics, todos los simbiontes pidiéndole a todo el mundo, únete a nosotros, únete, ya es un poco cansino. Obviamente Dylan, a quien le acaban de matar a su padre en la caída más larga del mundo, le dice, no, estás loco, tú vete mucho a la fregada, y le empieza a disparar unos rayos medio raros, lo cual hace que pierda la concentración este muchacho de Null. No eran rayos, nomás le estaba quemando la mano. Pero la cosa es que hace que pierda la concentración, de modo que libera a todo mundo, libera a todos los héroes que estaban así como poseídos. Podemos ver de repente Cyclops, la Tocomana, la Invisible, Tormenta, todo el mundo de repente se libera y sabes que tenemos que hacer algo para detenerlo, lo cual suena bastante lógico, no sé por qué no lo habían pensado antes. Por ahí vemos muchos detallitos que ya habíamos visto de otros tie-ins. Por ejemplo, está aquí lo de Felicia, que estaba atrapada dentro de uno de los idiotas de los tie-ins, desaparece y trae una vara que le va a ayudar a Doctor Strange. De hecho, me gusta porque esa interacción entre Felicia y Stephen, pues viene incluso desde lo de Amazing Spider-Man, que habíamos visto en algunos de estos de los del pecado, del devorador de pecados, pero los quedan así los secundarios. Le da esa vara a Stephen, que se convierte en algún tipo de dios, y resulta que todos los poderes de todos los seres que estaban ahí son justamente los que necesitaban para darle un golpe fuerte a Null. Incluso Tormenta y Thor de repente mandan llamar a las tormentas. Aquí está Namor también, que es ese cómic que no lo estaba leyendo para nada. El tie-in de Namor lo está escribiendo con Dusek, que estaba ubicado en tiempos pasados, estaban haciendo algo de Red Bones por ahí para ligarlo con todo el tema de los indios. Total, tienen acá todos sus golpes y empiezan a descubrir, bueno, Jean Grey trata de descubrir alguna debilidad a Null, y obviamente lo primero que dice, no tiene ninguna debilidad, él es súper fuerte y es súper oscuro y él no tiene nada. No, esperen, sí lo tiene. Resulta que Null no es la oscuridad absoluta, porque necesita también algo de luz. Es un poquito más adelante, ¿no? Resulta que hay un ente de un dios de luz, como existe un dios de oscuridad. Tú dices, no manches, ¿en serio, Donny Cates? Es la gran revelación que estás haciendo. Pues sí, resulta que existe la antítesis de Null, y en momentos así del origen del universo, Null lo tenía encerrado en una capa de oscuridad y por eso no salía. Entonces de repente llega Silver Surfer a ese lugar donde está este ente de luz, lo libera y se descubre uno de los... vamos con los sin spoilers, porque se descubre la identidad de quién es este dios de luz, que es un Red Queen. Bueno, como que se resuelve uno de los enigmas más viejos del universo Marvel. Honestamente, no he visto todavía muchos spoilers al respecto. Ustedes díganme si nos lamentamos o no nos lamentamos. A mí me da igual, porque toda esta serie me da igual, pero ustedes decían. ¿Qué dices tú, Francisco? Yo digo que esperemos a la próxima semana. O sea, hasta aquí está bien, el que quiera leer lo que lo lea. Pero ya la próxima vez que salga el próximo número, pues ya dices, nos quedamos en que este carnal era este güey y vamos. Okay, pero la revelación es importante, así que si la están leyendo y siguiendo, pues es una razón para leerlo. Sí, mira, la verdad es que el cómic, aunque me puedo burlar un poco de él, los últimos dos números han sido por lo menos entretenidos y sobre todo muy dinámicos, llenos de acción. Entonces es divertido leerlo. Lo voy a reconocer, sí está siendo divertido leer. Discúlpame, lo siento mucho por eso, compadre, la verdad. No es Empire. He visto mucha gente que está muy emocionada con este tema, está diciendo que es, bueno, también dice que es lo mejor que se ve en años, la verdad es que eso no es nada difícil. A mí no me está encantando tanto, tampoco ese es el... no soy muy fan de los Inmortals, que podría ser ese el detalle, y por eso lo leo con más cinismo que otra cosa. Pero está bastante entretenida la serie principal. Y el arte de Ryan Stegman, la verdad es que tampoco tiene abuela. Entonces, ver estas escenas de Thorfinn junto a Tormenta, golpeando, tratando las tormentas, de repente ver los dragones simbiontes peleando, los Celestials estos también. Creo que eso está muy padre, el arte de Stegman está calculada. Y supongo que Donny Cates se está divirtiendo como loco también, ¿eh? Es que también creo que eso es lo mínimo que se puede esperar de uno de estos eventos, ¿no? Que era lo que de alguna u otra forma, perdón que me vuelva a quejar, que era lo que esperábamos de Empire y no nos dio. No es programa si no hablamos mal de Empire, dentro de 30 minutos hablamos mal de Snyder, tranquilos, siempre hay que hacerlo. Exacto, es el shot, el su drinking game, muchachos. Pero bueno, o sea, creo que esa es la idea, y qué bueno que por lo menos está entretenido, qué mal, porque la idea era que tú te la pasaras mal igual que nosotros, pero pues mira, la vida es así, y ahí a quien le va bien, ni modo. Sí, no me voy a quejar tanto, no puedo hacerlo, y menos después de que estoy leyendo Empire. Maldito. Más, probablemente por eso el doctor terminó yendo, pero bueno, Iron Man, ¿mandé? No. No, perdón, nada más Antonio Swain nos dejó un par de comentarios hablando acerca de Spider-Woman, la cual no he tenido el placer de leer. Pero prometo que pronto trataré de ponerme al día. Ya son 9 números, entonces eso me va a costar un poquito más de trabajo, pero lo intentaré. Aunque nadie me vaya a creer después de que hoy alguien nos recordó que habíamos quedado que esta semana íbamos a leer el número de Marvel, o Marvels, no sé cómo se llame. La vez anterior que salió un número dijimos, no importa, la siguiente vez que salga nos ponemos al día. Y por lo menos yo no me puse al día. Entonces, perdón, yo sí, pero como tú no te pusiste, no lo vamos a reseñar. Y hashtag traiciono como vale, dijo Bernie. Básicamente. Oye, no me dio chance de leerlo completo. Sí leí la primera historia de Wong, pero el resto no, honestamente. Oye, esos de Marvel, me acuerdo que leí yo un par, ya cuando regresaron. No es cierto, regresó en el número 2, ¿verdad? Este es el 4 ya. Creo que sí. Sí, es que le pasó como Runaway, que literal fue un número el año pasado, en marzo. Y después volvió que sea en diciembre y ahorita está otra vez. El que ahorita viene para la próxima semana es otro de Marvel Snapshots, que se ve bueno porque es Captain Marvel, pero está escrito por Mark Waid. Ese seguro si lo leo, ¿no? Pero de nuevo, perdónenme, yo sé que les di mi palabra de que me iba a poner al día con Marvel, no se me dio el chance, pero para la próxima vez que salga otro sí me pongo al día. Ok, los comentarios de Antonio dice, Spider-Woman ha sido muy buena en general, sin embargo en este número bajó un poco la emoción, aunque es importante mencionar que este número 9 es el comienzo del fin del super arco, porque parece que Jessica por fin resolverá sus problemas, aunque no lo haga de la manera más correcta. La verdad es que yo sí he estado leyendo Spider-Woman, el número anterior por lo menos fue todavía atrayente de King in Black, creo que también lo es, y no sé. De hecho, lo postergué adrede porque todavía me aventé el de Snow Angels, que la verdad no me quejo para nada porque está buenísimo. Pero sí, Spider-Woman, en general la serie, esta Carla Pacheco ha hecho un trabajazo. Estoy muy, muy contento con la serie, ya veré qué tal le está yendo. Pero recuerdo que los talleres de King in Black han sido también de los más entretenidos. O sea, de los seis, no de los números de ella. Sí, sí lo retomaremos porque yo leí los primeros cinco números y sí estaban bien buenos, pero realmente le perdí el rastro luego. Y sé que Vale es más fan de Jessica, entonces cuando él haga el catch up, pues ahí lo aprovechamos. Se me ha olvidado, es que él también viene diciendo que se pondrá al corriente con el Mortal Hulk y el Daredevil de Starsky. Compadre, yo también vengo diciendo eso desde el Mortal Hulk, que hace buen rato. Sí. Es que ya cada vez hay y más cómics. Y sí, Spider-Woman va por el 9, pero el Mortal Hulk ya va para el 50 y el otro 20 y pico. O sea, ya van la y esta semana salió un tie-in, ¿no? De Mortal Hulk. Salió un one shot que sí me gustaría conversarlo porque sí está bien. Vas, dátelo. Ah, pero no vamos a hablar de Iron Man. Estamos en la media hora de Vale. Dátelo y ahorita nos vamos a Iron Man, no te preocupes. Date. Salió a la plática, date. Fíjate que a ese no le llegué, pensé que no tenía nada que ver con el Mortal Hulk, que nada más era el puro título para vender, porque ya ven que ya han sacado varios de Immortal, porque pues está pegando. No, pero sí tienen que ver en el sentido de que están en el universo, sobre todo esta mitología que creó Al Ewing sobre... The Green Door y de Below, que básicamente son estos inframundos donde reside en cierta medida la inmortalidad de todos los que han sido tocados por la radiación gamma, no solo Bruce Banner, sino She-Hulk, el mismo, se me olvidó el nombre, el villano, me perdona, pero tengo amnesia. El líder, thank you. Y Sasquatch, que todos tienen esa conexión con the Green Goblin, de Below, que es lo que fundamentalmente hace a Hulk Immortal, Hulk inmortal, porque literal no puede morir, y esa mitología como tal la comparten, y aquí Declan Shaby en cierta medida lo toca. Fuera de la continuidad actual de Immortal Hulk, que está en lo que se está narrando en estos números, que va por el 46-47, pero sí toca, al menos yo diría que esto puede que se ubique, o yo lo ubicaría al principio de la serie, antes del primer o segundo número, cuando Bruce Banner básicamente está completamente solo, que muchos lo dan por muerto, y que básicamente anda vagando por todo Estados Unidos dándole la noche a Hulk, y él en el día pues tratando de sobrevivir donde lo deje el monstruo. Esto lo escribe y dibuja Declan Shelby, perdón, no sé cómo se pronuncia, y honestamente está muy, muy, muy interesante. Explora bastante la idea de la dualidad de Bruce Banner con Hulk, y de la maldición en cierta medida que es estas transformaciones. Empieza esta historia pues básicamente en que él nunca sabe dónde Hulk lo va a dejar tirado, pero que de alguna manera se ha acostumbrado, a pesar de que no sabe dónde lo va a dejar tirado, pues él sigue dándole vueltas a Albuquerque alrededor de donde ocurrió el accidente que transformó a Bruce Banner en Hulk. Entonces él ya se acostumbró pues a este trabajito donde no le hacen muchas preguntas cada vez que llega con pantalones de ruidos y sin camisa, y está trabajando de lavaplatos acá. Muchas imágenes donde el reflejo de Bruce es un Hulk mirándolo aterradoramente o con mucha rabia. Y él se consigue con esta antigua profesora, Noreen Nolan, que ahí sí me ayudará Francisco si este es un personaje que se haya explorado en runs anteriores de Hulk, porque realmente yo no la conocía, pero que pareciera ser mentora y profesora universitaria de Bruce Banner, y que estuvo buscándolo. Básicamente para nada, rescatarlo en cierta medida, pero también para pedir su ayuda. Y hay una conversión bien interesante, que aunque se vea mucho diálogo, es un diálogo que honestamente tiene un efecto bien, bien bonito sobre el análisis de lo que es Bruce Banner, de lo que es Hulk, de lo que significan, de esa dicotomía de personalidades, del hecho de residir en la ira, de lo que significa la depresión, como una especie de ira interna. De hecho, es algo que comentan en el número, y que va mucho con esa dualidad entre Bruce, que es un tipo muy marcado por todos sus traumas infantiles, por su padre abusivo, y Hulk, que es la expresión de esa rabia que él convierte en depresión en su versión humana, pero en Hulk lo convierte en básicamente puro odio. Está el arte de verdad muy, muy bien hecho, muy efectivo, y Al final hay una revelación interesante e importante que le da más redondez a la historia, pero que no, de la que no quiero ahondar para no entrar en spoilers. Honestamente me gustó bastante. Me interesaría saber si todas estas historias que están saliendo como one shots que narran otros episodios diferentes al run de Ewing, pero que están basados en su idea fundamental del Immortal Hulk, si estas saldrán coleccionadas en alguna en algún TP o en algún recopilatorio. Sería más que interesante. De hecho, de todas las que he leído hasta ahora, ha sido una de las que más me ha gustado. Se lee solito, sin necesidad de saber mucho más sobre lo que está haciendo Ewing en el run original, y yo se los recomendaría bastante, sobre todo si quieren ahondar en lo que hace Hulk un personaje tan interesante, tan con el que puedes identificarte tanto, a pesar de que ciertamente sus poderes y su presencia física poco nada tengan que ver con una realidad humana. Su carácter psicológico que en buena medida fue diseñado por Peter David en su larguísimo run, es la fundación de esta nueva historia de Al Ewing, y aquí son exploradas a bastante detalle. Poco más que decir respecto a eso, de verdad lo recomiendo bastante, me gustó bastante, me agradó bastante. Va de la paz. Si estás leyendo el Immortal Hulk, creo que de todos los one shot, este en particular es imperdible, pero todos han estado bastante buenos, en líneas generales. No sé si tuvieron oportunidad ustedes de leerlo. ¿Es bueno saber eso? Creo que no. No. Iron Man 6, que este sí le perdí yo la vista, así que imagino que aquí se va a hacer nuestro gran Valentín que nos va a poner al día. Más vale, más suéltate. Fíjate que pensé que tú lo vas a querer mencionar porque te leí más emocionado a ti. A mí, honestamente, este número en particular no me encantó. La serie en general me ha estado gustando bastante. Me agrada ver Iron Man un poquito más old school. Me encanta su dinámica con Hellcat, incluso todos estos monitos que agarró como secundarios, está por ahí, está Frogman, y eso pues me puede encantar, Frogman, Scarlet Spider, y digo que la ponen un poquito como segundona, de lo cual me molesta un poco, a Misty Knight, entiendo que sí, no es un A-lister, pero no creo que no está al nivel de Frogman. Aún así, me encanta ese equipillo que se armó. Este número no me gustó mucho, o a lo mejor no lo entendí bien, por eso quería que lo mencionara un poquito más, Francisco, pero lo voy a dar así rapidote. Yo, como lo vi, es después de esta gran explosión que hubo al final del último número, donde creímos que nos habían matado a estos secundarios, segundones, terciones, la verdad es que ni siquiera son lista Z, la neta, ya son así como rascándole en el cajón. Parecía que se habían muerto, que apenas esta Hellcat había logrado rescatar a Tony. O sea, nivel personaje de Suicide Squad de James Gunn. No, sí, o sea, ese es el punto, ¿no? Básicamente tenemos este personaje posterior a esa explosión, le está tratando de ayudar, Tony se rompe el cuello al grado de que si le quitan el casco se muere, o sea, el casco le está sosteniendo el cuello literalmente. No sé cómo puede funcionar eso, pero vamos, suena bastante interesante. Y todos los demás, el resto del elenco regresa, logran sobrevivir la explosión así como que muy, muy apenas. Y Tony pues, dice, ¿no sabes qué? Le soldan por ahí la armadura, tiene un pequeño nivel de terapia. Se avienta unos analgésicos así que lo ponen a tripear bien gacho. Y a grandes rasgos eso es lo que pasa. Digo, al final decide que tiene que ir a detener a Korvac, que es el gran villano de todo esto. Korvac deja a Guardsman como para que lo detenga el equipo, cosa que obviamente de repente con un solo madrazo lo vencen. Y el cómic queda muy muy condenado, o sea, llega War Machine y sabes que pues vamos a detener esto, no, yo lo tengo que detener yo, dice Tony, y dice, bueno, ok, vamos a detenerlo juntos. Esta viñeta que estamos viendo en este preciso momento, la describiré un poquito para la gente de los podcasts, básicamente diciendo que creo que me detendrían, pero pues no puede porque yo soy Iron Man. Está muy bonita, está bastante emotiva, pero sentí que todo el número en general era bastante, a mí se hizo bastante lentón, se me hizo, incluso no sentí que hubiera tanto desarrollo como a lo mejor si lo hubo. Quiero pensar que yo estoy equivocado, la verdad, por eso que ahorita que Francisco lo menciona mejor, Estás amargado, mano. Sí, a mí, digo, tomando en cuenta que, un poco discretamente, este número es la primera parte del segundo libro. O sea, parece que esta saga de Korvac va a ser mucho más grande de lo que creíamos, ¿no? Para quien no lo sepa, la idea es que regresa Korvac. Korvac es un villano de los 70 de los Avengers, que tiene entre su haber el dudoso logro de haber matado a todos los Avengers. Entonces, y de hecho lo mencionan varias veces durante todo el tiempo en Iron Man. Y pues ahorita la idea es que ahorita es un androide, nada más, pero quiere ir a por el Power Cosmic a la nave de Galactus. Entonces, pues Iron Man dice, no, te va a detener, pero pues está demostrando que no puede con esto, ¿no? Que es parte de lo que me está gustando de este Iron Man, porque está demostrando toda la carencia de Tony en su hubris, dirían los gringos, en su sobrado ego, lo que le está pasando, ¿no? Y que muchos le están diciendo que pues pues muchas de las cosas que le pasan son su culpa. Entonces viene cargando este rollo de que nadie de que todo el mundo le reclama cosas, de que nadie aprecia lo que hace, de que pobrecito Tony, pobrecito millonario sin amor. Entonces lo que vemos en este número es Tony dejando todo eso atrás. Las primeras páginas además me gustan mucho porque, como mencionas, en la última pelea le rompen el cuello y él dice, es que si me sacan ahorita de la armadura, me muero, porque el cuello ya está roto, lo único que está sosteniendo mi cuerpo ahorita es la armadura, lo cual también es muy reminiscente del origen de Iron Man. O sea, la idea de que la armadura inició como una forma de mantenerse vivo me gusta mucho, y toda esta parte de Hellcat, que además está cargando su propio trauma después de que se peleó con Korvac, lo tiene que meter en un carrito de tintorería para sacarlo de ahí. La verdad es que me gustó mucho el número. Creo que va avanzando bien. Veremos a dónde llega esta saga cósmica y al mismo tiempo personal de Tony. Si lograrán detener a Korvac, llegarán a la nave de Galactus. Nadie lo sabe, pero me está gustando bastante lo que están haciendo y veremos. Creo que tal vez no está al nivel de nuevo de un Thor, un Immortal Hulk, etcétera, pero creo que va avanzando bien. El arte sigue siendo bastante interesante. Estas primeras páginas que ahorita nos está mostrando, que le pediría a Bernardo que nos muestre, donde vemos este especie de espejo roto con las caras de Tony y de Patsy, me gustaron muchísimo, la verdad. Entonces sigo apoyándolo, me sigue gustando bastante. Ahorita yo no sé, a diferencia de otros títulos que hemos mencionado, yo no recomendaría tanto comprarlo en suelto, pero sin duda cuando salga en TP sería una buena opción. Sí, no, de hecho el cómic, la serie en general yo la recomiendo bastante, o sea, me está gustando. Este número es el que te digo, lo sentí un poquito como que se le metió un freno muy muy muy cañón, pero en general me está gustando. O sea, no voy a hablar mal de él. Pero nuevamente, el arte que mencionaste, que es de este Cafú, la verdad a mí me está gustando muchísimo, y la historia que está a cargo de Chris Campbell, la verdad no conocía el trabajo de Campbell previo, y aún así, la verdad, bastante, bastante y gratamente sorprendido. Es correcto, me parece bien. Creo que un poquito, ahorita mi bronca que he tenido con el título ha sido que me dejó detrás la idea del cómic chairo, de hablar acerca del privilegio blanco y eso, aunque sigue estando presente en la actitud de Tony, pero de verdad me sigue gustando, y creo que sí, en un tepecillo no lo vería mal que lo tuvieran o que le dieran una oportunidad, y sobre todo en la de nuevo, si ojalá saliera en Oversized Hardcover, estará en mi librero, porque el arte está precioso. La verdad es bonito. La verdad es que sí, están eligiendo muy bien al equipo gráfico últimamente en las dos, ¿eh? En tanto en DC como en Marvel estamos viendo muy, muy buenos artistas, y se agradece porque no nada más los pin-ups, porque para pin-ups toda la vida, sino que ahorita tenemos muy buenos narradores de historia, y correcto, eso siempre se agradece. Y sobre todo con estilos diversos. O sea, la verdad es que lo que estamos viendo con no puede ser que se me haya ido el nombre, el artista regular de Immortal Hulk, Joe Bennett, con Elena Casagrande, con ¿Este Cafú? Klein and Thor, o sea, sí. Klein, o sea, tenemos estilos diferentes, formas de resolver las páginas diferentes, pero con una calidad de maldito miedo, y que hace unos años hubiéramos dado un brazo por ver en otros cómics, ¿eh? Entonces, bien, o sea, creo que ahorita Marvel está en un momento importante. Hasta Brett Booth, ¿verdad? Hasta Brett Booth, es que no, creo que... Hay un trabajo, tienes razón, hay un trabajo editorial importante en buscar el talento y casarlo con los escritores y la historia y asegurarse que mantengan ese nivel de calidad, que DC no lo está haciendo. Exacto. Del todo, DC está cazando talentos. Correcto. Pero aquí hay una uniformidad que realmente se... Y no es que no, señores editores, nos quitamos eso. Pero, y que además, si algo nos demostró Future State es que artistas tienen. El problema es que el proyecto editorial en el que los están metiendo, creo que es lo que donde me está fallando, y sobre todo de pronto historias que no aguantan el cuerpo suficiente, porque también allá tienen a un Michael Janin, tienen a Dan Mora. Exacto, Dan, o sea, Mora. Dan Mora bebé, chiquito bebé. De verdad creo que en cuanto a título completo, Marvel ahorita está en un momento importante. De nuevo, el Daredevil de Chip Darsky, Immortal Hulk, el Thor, en general estoy disfrutando muchísimo los títulos de Marvel, mientras que DC me está dejando frío. Y de verdad, no es que tenga consentidos. Si DC me diera títulos buenos regularmente, te juro que sería el primero en tirar de cohetes, porque además también son personajes que amo, pero... Cariñito. Exacto. ¿Qué más leyeron, chicos? Porque yo leí, quiero pasar esa nota porque me gustó bastante, es un poquito más ligero, el tercer número de MODOK, que nos saltamos el segundo, del señor Patton Oswalt, que aparte de ser estandopero, nos está demostrando que como que sí le sabe a esto de los cómics un poquito. ¿Es super geek? Sí, él es mega nerdo. Y aquí está sacándose las credenciales bien, bien sacadas. Aunque aquí está acompañado por Jason Blum, que es su co-creador de la serie animada. Se supone que esta historia es precuela a esa serie, en la que vamos a ver a un modo que de alguna manera tiene una familia. Y está metido en enredos muy propios de una comedia familiar al estilo de Modern Family, como vimos en WandaVision esta semana. MODOK, como sabemos, pues fue sacado de AIM por una especie de golpe que se me olvidó el nombre de la villana, Mónica Valgo, que es otra de las que dirige AIM junto con él, pues lo lograron sacar, y él está teniendo lo que él reconoce como malfunctions o fallas, porque está teniendo estos flashbacks en medio de las peleas en los que reconoce a esta familia que se supone que él no tiene, pero que está recordando vida con ellos y el amor profundo que siente por su familia, por su esposa, que va muy, muy, muy en contraposición a lo que es MODOK, que fundamentalmente es una máquina diseñada para matar. Y en medio de esa búsqueda de entender por qué está teniendo ese mal funcionamiento, pues él decide acudir precisamente a Tony Stark al final del primer número, y en el segundo número él y Tony, por decisiones y por conveniencia entre ambos, deciden ahondar en esa función que él tiene. Tony termina haciendo un diagnóstico de que hay un aparatito dentro de su funcionamiento que, si pudieran reparar, pudieran entrar a esa falla del software, pero para repararlo necesitan una pieza de maquinaria de Stark Labs que el mismo MODOK junto con AIM había robado cuando empezó la serie. Entonces van a un auction, esto es el segundo número, van a un auction, a una subasta, donde tratan de hacerse de esa maquinita. Y fue gracioso porque MODOK, para entrar a la subasta, porque sabe que a él lo están persiguiendo, se disfraza del Dr. Sola, porque dice que los confunden, ¿no? Que el Dr. Sola de ese es el segundo número, que dice que el Dr. Sola, no sé si recuerden cómo es su imagen, que es esta máquina, este software. Y si se parece un poquito a MODOK, y si se hace pasar por él, e inclusive hace el acento alemán, es súper gracioso. Es decir, aquí también, aparte de la credencial geek, ojo, está sacando su credencial de cómico, de humorista, y sí que lo está haciendo muy bien. Y luego al final de ese número, ellos terminan peleándose y se hacen con el aparatito, y le dice Iron Man que logró ubicar que esa falla en su programación va hasta la creación de MODOK en un pueblo llamado Boca Caliente, donde a él lo programaron. Ahí sí me falla mi credencial geek, me falla porque no me sé la historia de MODOK hasta ese nivel de detalle, pero que pareciera que en su creación está donde le implementaron estas memorias. Y a la par, en el último número nos enteramos que esta enemiga de MODOK contrató a Wenpu para que se deshiciera de MODOK, porque resulta que Wenpu en algún momento, pues sí, mató a MODOK, ¿no? Y sabemos que Wenpu, si de algo está hecha ella, es de muchísimo humor, pero al mismo tiempo de muchísimo rompimiento de la cuarta pared. Y aquí no diría que abusan, pero ciertamente le sacan el jugo a la presencia del personaje. De hecho, las primeras páginas abren en Krakoa, que se supone que Wenpu es mutante, haciendo desmadre en Krakoa porque no logra comunicarse con la isla. Y que básicamente lo que ella necesita es una puerta que la pueda llevar a sitio específico al que necesita ir para perseguir a MODOK. Y aquí pues empieza con un montón de referencias y de detalles a tratar de explicarse con este otro personaje. Honestamente no la reconocí. No sé si ustedes sí la reconocieron, muchachones. Esta chica, a esta rubiecita de acá, pero quien básicamente pues la está excusando o tratando de entender por qué no logra comunicarse del todo con Krakoa, pero ella básicamente sacándole detalles editoriales, que ese es el gimmick de Wenpu, que ella sabe que es protagonista de un cómic, pues logra zafarse de ella. Y luego pues nos vamos a Boca Caliente, donde pues está MODOK tratando de investigar qué es exactamente eso que está haciendo tener estos flashes. En un punto determinado de la pelea, esto no es demasiado spoiler porque de hecho es lo que hace muy entretenido al número. En un punto de la pelea, Wenpu finalmente logra vencer a MODOK, pero se enfrenta al hecho de que los recuerdos que MODOK está teniendo son reales y hablan de su humanidad, de cuando él era George, no recuerdo el apellido, que no del todo fue voluntario en el experimento que lo convirtió en MODOK, y que efectivamente sí ama a esa familia que está extrañando a pesar de que no la recuerda. Eso hace que Wenpu pues sienta mucha compasión por él. Y tiene este detalle que es muy, muy, muy, muy propio tanto de Deadpool como de Wenpu, que empiezas a ver aquí este punteado en las páginas, porque básicamente lo que Wenpu hace para poder revivir a MODOK, porque se arrepiente de haberlo matado, que está picado por la mitad, es que ella nos pide a nosotros, a los lectores, que si tuviésemos este cómic en nuestras manos, pues lo que tenemos que hacer es recortar esas paginitas que están marcadas con estas líneas rojas, y ya. Al hacerlo, pues obviamente ya MODOK no muere, y así ella como lo trae de vuelta. Y también pues logra extraer la información que hace falta con un poco de ayuda cracoense, muy en contra de esa ayuda, pero finalmente logra obtenerla. Y le da inclusive la dirección de esa casa que él recuerda, que le dice que es de hecho en Butterville, Ohio. Y hacia allá es hacia donde se encamina MODOK para seguir en esta búsqueda de esa familia que no recuerda, pero que efectivamente ama mucho. Hay una revelación también al final que le da más carácter a este misterio de por qué MODOK está teniendo estos recuerdos, pero no voy a revelárselos porque sería un spoiler sote. Pero me está pareciendo súper divertida la serie, me saca más de una carcajada. Hay mucho amor por el personaje y por la historia bien, bien, bien enrevesadita y a veces quizá para los no tan conocidos, muy específica de Marvel, pero se nota que aquí hicieron bastante investigación sobre el personaje, y si van a hacer una serie sobre él, pues más interesante y más provechosa la serie en ese aspecto, porque así está la historia previa, pues más que divertido para seguirla. No sé, Francisco, si tú tengas más detalles que me puedas ayudar aquí a complementar, o si la leíste. No la leí, la verdad, pero sí le traigo ganas. Es que de nuevo, es lo que hemos estado haciendo. De pronto uno dice, está este. Pero ya a estas alturas, por lo menos para mí, de pronto es decir, es que tengo que ponerme al día con 3 números, ¿no? O con 5 números, que es lo que me pasó, por ejemplo, con Guardians of the Galaxy, con Thor, con Iron Man. Entonces, de pronto, ya cuando llego a estos otros, también es ponerme al día con otros 3, y ya no llego. Ya no, claro, aún hay tiempo, y estos se leen particularmente rápido, porque son menos pesaditos en trama, es más un tema de setting y de humor. Sí, vuelvo a decir, o sea, me pondré al día, pero ahorita no lo tengo, pero está en mi lista de lecturas, sin duda alguna. Muy bien. Ok, de Marvel. ¿Qué más nos falta? Pues faltan los mutantes, y Guardians of the Galaxy, si me permiten echar. Pues sí, yo diría que vayamos con Guardians, y puedo hacer un resumen de los mutantes para que no nos tardemos mucho, porque sí hay bastante de indie, y lo de los mutantes, sí, aunque sí estuvo bonito. Sí, no. Nada más salieron dos, salió Marauders y Cable, y la verdad es que... Estuvieron bien, pero son así como que de moverse de un lado al otro, y bien en la medida de ellos, ¿no? O sea, eso sí hay que tenerlo bajito, bien claro. Bajito. Entonces vamos con Guardians, y con eso cerramos Marvel. Con Guardians, sí. Porque a mí me gustó, no sé qué te parece a ti. A mí me está encantando Guardians of the Galaxy. Ali Wing también se está echando otro hermoso do de pecho en esta serie. Que desde el primer número ya habíamos chuleado por acá, y todavía más que el trabajo de Ali Wing, que de nuevo está muy bien. Juan Cabal, Dios santo, Juan Cabal. Sí. Como ya habíamos visto, porque por ahí habíamos dejado de reseñar algunos números, ya regresó Peter Quill, alias Star-Lord, que nos habían matado en el segundo número, pero ya regresó, pero regresa con un adendum. Que ese número, ¿no?, donde explican dónde había estado Peter Quill, está... Belleza. Y de nuevo, Juan Cabal, Dios mío, Juan Cabal. Pero bueno, ya regresó. El número anterior fue un crossover con King in Black, que la verdad es que estuvo bastante bonito. Yo de hecho creí que iban a ser ellos los que iban a resolver todo en King in Black, por lo que vimos, pero no es así. Resulta que los dioses del Olimpo que vimos en los primeros números están persiguiendo a Peter Quill, y Peter lo sabe. Entonces decide preparar una trampa para recibirlos, y para eso se van a un planeta que fue devastado durante la saga de Annihilation, que es precisamente donde empieza toda esta saga cósmica y donde surgen estos nuevos Guardianes de la Galaxia, hace ya más de unos 15 añitos por ahí. Annihilation tiene 15 años. Ya tiene un ratote, carnalito. Ya tiene un ratote, señor. Sí, somos unos viejitos, o sea, tú apenas lo estás notando, yo ya lo vengo cargando hace rato. Sí, no, está este rollo muy feo. Ahorita te confirmo, es más. Ay, amigo. ¿Qué? Es como esta semana que uno de mis discos favoritos de Radiohead cumplió 10 años. Y yo, ¿qué? ¿10 años? Eso lo escuché ayer, pues no. Me acabo de enterar también, dicen, acaban de cumplir 15 años los Arctic Monkeys. Y yo, pero estos chamacos acaban de empezar hace un año. O sea, ¿cómo diablos? No, pincha la Antonio, ya está 40 y dele, pues. Exacto. Pero fíjate, justamente Annihilation es del 2006, ahí nomás para que... Ay, chingas, madre, Dios mío. ¿Verdad? Entonces, bueno, van a ir al final. Exacto, van a uno de estos planetas que fue devastado durante Annihilation, y le ponen esta trampa a los Olympians, pero lo bonito del número es que en realidad es más bien el equipo preparándose. Entonces tienes mucho desarrollo de personajes, tienes a Richard Rider preparándose para la batalla, porque además él es el que planea esta estrategia, y él junto con Peter Quill vivió esta parte de Annihilation. Entonces es uno de sus pesares, ¿no? Porque ahí fue donde murió muchísima gente. Y pues bueno, Peter Quill se está preparando para que ellos lleguen. También llegan, por supuesto, llega Gamora. Es un Peter Quill medio yogui, medio extraño, que ha vivido una eternidad, que es una cosa... Exacto, cuando se supone que se murió, en realidad fue transportado a otro mundo, donde pasaron 150 años viviendo otra vida, ¿no? Y cuando regresa, resulta que regresa con incluso con más poderes de los que esperábamos, que fue lo que descubrimos en el número pasado, en este crossover con King in Black. Y pues vamos como cada uno de los personajes de los guardianes está lidiando con esta posible pelea. Y por supuesto llega Gamora, que estuvo obviamente genial. Está muy enojada después de que en varios números quiso matar a los guardianes después de que se murió Peter Quill. que recuerden en esos primeros dos números que Peter de hecho se, a pesar de que Gamora no quería participar en eso porque dice no puede ser que cada pedito en la galaxia seamos nosotros los únicos que podemos responder, es nuestro momento de descansar y deja que Nova se encargue de ello, pero Peter siendo Peter y Rocket siendo Rocket se escapan y lo que le manda es una pinche nota de voz medio explicándole a Gamora y es la última cosa que ella tiene, esa notita de voz. Obviamente Gamora siendo Gamora está encabronadísima y pues, me encantó esa reacción porque es la única esperada de ella, pues. Básicamente le mete una putiza. Y es lo bonito del cómic en general, son reacciones, es un momento de pausa para la gran pelea. Entonces el número está lleno de esos detalles, está lleno de muchos momentos de personaje, ¿no? Y mientras tanto también vienen con las armas listas, Rocket, Groot Hércules, ¿no? Hércules y Marvel. Y el novio de Hércules. Exacto. Entonces, está súper bonito, está de nuevo, sobre todo para aquellos que los personajes nos significan, y de pronto tenemos estos momentitos entre Mondragón y la esposa de otra Mondragón. Es que estos 11 números parecen pocos, pero Ali Wing se ha encargado de que de pronto este pequeño universo de los Guardianes de la Galaxia se ha expandido y ha crecido y tal. Si también nos ponemos a explicar cada una de las subtramas que están creciendo, no vamos a acabar jamás. Entonces, lean los Guardianes de Ali Wing, vale toda la pena. Sí, esto. Se llaman los Guardianes, esta serie está excelente. Exacto. E incluso si no los amas, me parece un buen momento para entrar a conocerlos, para permitirte conocer estos personajes y dejar que sus personalidades te atrapen, porque la verdad es que de nuevo lo que está haciendo Ali Wing con ellos está impresionante. Entonces pues bueno, el número termina con eso, sin spoilers, pero es lo que tenía que pasar. Llegan los dioses del Olimpo y pues todo pinta para que el próximo número Juan Cabal se va a aventar un arte magistral. Y va a ser porque una pelea épica. La pelea entre los guardianes y los dioses del Olimpo, hay nomás para el gas. Entonces, pinta súper bien, va muy bien el título. Es otro de esos que también espero que saquen en Oversized Hardcover, porque, Juan Cabal. No sé si puedas por ahí rascarle tantito a los dos números, hace dos números, al número 9, nada más para que sí vean lo que. Porque no los hemos reseñado, entonces nada más para que repasar. No, el número 9 sí lo mencionamos, aún estaba armando, pero vamos a verlo, es que está bellísimo. Pero es nada más por eso, ¿no? Porque de pronto este número, a pesar de que hay un par de cambios de estilo, pareciera algo plano, pero la verdad es que Juan Cabal hace maravillas con la página. Entonces, pues bueno, eso es todo, básicamente. Lean Guardianes de la Galaxia. Por mi parte tiene todo mi respaldo. No sé si en números sueltos, depende de su economía, pero sin duda en Trade Paperbacks, que ya está afuera el primero, tiene todo mi apoyo para que gasten su dinerito en este cómic. Ve eso. Los juegos narrativos de Cabal en Guardianes están de miedo absoluto. Entonces, vaya ahí mi recomendación. Lean los Guardianes de Ali Wing y Juan Cabal. Sí, señor. Bien, yo creo que con eso finalizamos Marvel. Vale, nada más. Nada más. Estás en mute, amigo. Estás muteado, vale. Sí, no, y también duré un buen rato sin audífonos porque este cómic todavía no llegué y sí lo quiero leer. Está bien. Pero pues bueno, eso, de nuevo salieron dos títulos mutantes, Marauders Cable. No pasó nada extraordinario, están simpáticos, sobre todo Cable de pronto se lee divertido, Marauders es intriga política. Sí pasó algo en Marauder, pero honestamente es algo que pudiéramos resumir en 30 segundos cuando narremos los siguientes números, así que. Sí, sí, sin nada, y ya, punto. Vámonos. Vamos 2 horas 57, queríamos hablar de recomendaciones para su bolsillito. ¿Nacional? Sí, diría que yo que sí. Vale, tú eres el patrón, vale, tú di. Tú nos dices. Mejor, digo que mejor nos aventemos los indies porque luego no llegamos. Aunque sí, vienen varias cosas interesantes en español. Pero de la lista que tengas, vamos dos, aunque sea, para que podamos dar la recomendación y seguir con la sección, digo yo. O nos vamos con indie y después nos ponemos la sección de mexicano. Tampoco sería tan complicado. No, ¿qué hacemos, no, señor productor? Decida. Aquí nos están viendo en vivo esto. Exacto. Es reunión. Vamos con indies primero, porque también hay que sacar las portadas de español. Ok, ¿empezamos con el mame-mame o lo dejamos al final? ¿Quién quiere saber de Last Running? Ah, cabrón, ¿cuál es el mame-mame? Ah, Last Running es el mame-mame. No, yo digo que voy. Mira, pues está John Hellboy, bueno, los que yo leí, ¿verdad? John Hellboy, Last Running, Steve Wire, What's the Future, el Snow Angel y... Penultiman, deberíamos hablar del final de Penultiman y de We Live, me gustaría a mí también. Barbalian también estuvo muy bueno. Eso ya no lo leí, para que veas. No sé. Ok, nos arrancamos, ¿te parece que nos arrancamos con What's the Future, que es de los que siempre recomendamos? Sí, está bueno. Es que también el problema con Once and Future es que vamos a decir lo mismo de todas las semanas. Está okay. Impresionante. Dan Mora, chiquito bebé, mi amor, está haciendo un trabajo espectacular. Y de hecho, este número en particular, sé que lo digo cada número, pero este número en particular, en el que además se aventó dos números de Dark Detective, este número en particular, hijo de su maldita madre, qué cosa tan bella se aventó. No, miren esto. Dan Mora, bebé, mua, mua, mua. Chiquito, mi amor. Pero el cómic sigue estando maravilloso. Maravilloso. Que honestamente, Dan Mora hace un excelente trabajo, sin duda, pero yo vuelvo y repito algo. Creo que la combinación con Tan Ramón Villan en los colores. No estoy diciendo que de Dark Detective no esté bien. Está maravilloso. Sobre todo que tiene muchos neón. Es Jordi Belair. O sea, sabe lo que es Jordi Belair y lo hace muy bien. Pero es que creo que la integración de estos dos es nivel Pepe Larraz con Marte Gracia. Correcto, sí, no, totalmente, o sea, y se nota que Dan Mora confía, exacto, confía en su colorista, porque sabe dónde meter el detalle y dónde dejar que el colorista pueda lucirse, entonces, o más bien haga que su trabajo se vea todavía mejor, entonces, bien por los dos, pero es que, o sea, el nivel de detalle que metió en este número, el nivel de expresiones, la acción en la que involucra a los personajes, o sea, la verdad es que Dan Mora, No, me caso con su arte cualquier día de la semana, sin bronca. Y además es esto, ¿no? Aquí ya empezamos a ver también un poquito de narrativa, porque de pronto Once and Future se mueve demasiado rápido, pero creo que este número se aprovechó Kieron Gillen para poner un poquito de pausa, contarnos un poco, por ejemplo, estos momentitos entre estos personajes para explicarnos cómo está funcionando un poquito más el mundo fuera de lo que estamos conociendo. Y al mismo tiempo, del otro lado, estamos en escenas de acción de miedo. No puedo amarlo más. De nuevo, lo hemos dicho mes tras mes, desde que apareció por primera vez Once and Future, pero es que esto no tiene nombre. De verdad, está espectacular. Bravo, cómprenlo. No puedo decir otra cosa más que cómprenlo. Si quieren invertir en buenos cómics, aquí es donde tienen que meter su lana. Punto. Adiós. Once and Future está muy bueno, cómprenlo. Ya, vamos a lo siguiente. Sí. Okay. Pues es que ¿qué más? ¿Quieres decir algo tú, Vale? A menos que no, nada más, o sea, tú, Vale, ¿qué tienes que decir? Porque tú también lo leíste y creo que estás como en la lista. Iba a hacer la mención nada más justamente del Secretario de las Sombras, que está viendo, se está explorando por fin esta parte del mundo, pero sí, realmente no hay mucho más que agregar. Este ficho es de esos que mes por mes recomendamos y que pues ya pronto llega a México a través de Planeta, pues si no han tenido chance de leerlo, pues ahora es una buena oportunidad para leerlo. Jaja 2, ¿te parece? Y en pastita dura, ¿eh? Oh, sí. Ok, hablemos de Jaja 2 y va a ser un cambio de nota aquí, no por calidad, sino porque Jaja 2, no mames, fue una patada en los huevos que todavía más pinche triste. Ok. Por el lado de que es triste la historia, sí. Sí, estamos acostumbrados a Walter Prince Max, creo que se llama el escritor, se me olvidó el nombre completo, déjame ponerlo acá. Sí, Maxwell Prince, perdón, que Prince Max. Maxwell Prince, que trata un horror muy sobrenatural y quizá de shock. En Ice Cream Man, en todas las historias de Ice Cream Man. Aquí en Jaja es un horror más existencial. y visceral, diría yo, porque es algo que tiene mucho más que ver con nuestra condición humana que con el shock de algo sobrenatural que esté sucediendo. Es una serie antológica sobre historias dread, porque no es terror del todo, de payasos, por extraño que esto parezca, así es. Ya el primer número lo reseñamos, que era esta historia de este payaso que trabajaba en un carnaval y es despedido, y la providencia que en la que se ve involucrado, bueno, providencia no, que sufre un accidente del que se salva milagrosamente. Y allí fue acompañado por una artista, olvidé el nombre, pero excelente su trabajo, pero muy único, muy peculiar. Y aquí se hizo acompañar por otra artista indie, que de hecho es bastante novata ella, pero que aquí demuestra una enorme calidad, que es una novelista gráfica llamada Zoe Thorogood, es británica. Ella publicó hace muy poco su primera novela, la hizo por sus propios medios. He tratado de conseguir yo una copia, pero está complicado, al menos yo no la he conseguido aquí en México. Espero verla pronto, porque ciertamente hubo reviews muy interesantes y eso me llamaba mucho la atención sobre leer este su primer, bueno, creo que es su primera incursión en el cómic norteamericano, perdón si me equivoco, pero hasta donde yo lo sé es así. Y nos habla de la historia de una madre y una hija. En un principio, pues nos relatan de este barcito de mala muerte en el que strippers, pero con detalles, digamos, terroríficos, están haciendo estos actos de baile ante un público ansioso por ver Freaks, de cierta manera. Y nos relatan, pues, a esta chica, o la historia de esta chica con su mamá. Ella empieza a narrarla y hay un flashback. Resulta que su madre, por alguna razón, decidió vivir y manejarse en la vida disfrazada de payaso. Y eso hizo que su papá, pues, la rechazara, y se quedara con su hija. Pero resulta que la relación que ella tenía con su mamá era tan fuerte que junto con ella planifica huir de la casa de su papá e irse con ella, ¿no? Y la esperanza que tiene su madre, que aquí nos la retrata, como ven, siempre maquillada de payaso, es hacer un peregrinaje hacia Funville, donde ella dice que es un sitio donde la van a aceptar, o las aceptarán con todo y su detalle, no detalle, pues con su afición por utilizar ese maquillaje de payaso, ¿no? Pero en el camino para poder llegar allí, pues la manera en que la mamá ha estado sobreviviendo, eso nos lo revelan también acá, es prostituyéndose, utilizando el maquillaje de payaso, porque pues siempre hay una persona que está dispuesta a pagar por ese tipo de cosas, porque bueno, le gustan esas perversiones, aparte de que obviamente por su línea de trabajo desafortunadamente se ve sometida a esta violencia. Como ven, no es gráfico acá el horror, sino más psicológico de lo que te imaginas que pueda estar pasando esta pobre mujer por estarse prostituyendo. No te lo muestran en detalle, y luego de eso, pues siguen moviéndose ellas. Hay unos intercambios bien bonitos entre mamá e hija que hablan de la intimidad que comparten entre ellas y la esperanza de ese sitio al que quieren llegar. Y pues también ocurre una tragedia a la mitad del número que en cierta medida pues determina la revelación al final, que tiene que ver mucho con el carácter del personaje que nos estamos encontrando. Me gustó muchísimo el arte, muchísimo el dibujo. Es un estilo muy peculiar el de esta Zoe Thorogood, pero va muy muy en servicio de la historia. No voy a revelar más para no entrar en detalle en spoiler, pero me sigue sorprendiendo, aunque no necesariamente en cuanto a carcajadas. De hecho, después de leer esto, tuve que leer MODOK para subirme el ánimo, porque esas revelaciones al final no son nada agradables. Esto es un cómic pesadito, pero como todas las historias, que no tienen por qué ser felices ni divertidas, pero sí pueden ser interesantes, reflexivas y punzantes, y hasta ciertamente a mí me pareció así. No sé, ¿a ti qué te pareció, Valentín? No, tal cual como dices, una patada en las bolas, creo que sí, lo define muy bien. porque aparte trae un tono muy, muy distinto al que vimos en el número anterior. Digo, mencionas a Skin Man del mismo escritor y ya estábamos acostumbrados a que cada número es muy, muy diferente, en este caso como la excepción. Híjole, la verdad es que sí, porque vas cayendo muy poco a poco en este drama. Si ya sabes que no va a terminar bien desde que te terminamos el cómic, sabes que va para un final triste. Este, como cada caída nueva me dolía bastante. O sea, si en estos momentos sí. Cuando la mamá se ve obligada a hacer varias cosas porque está en este breakdown, en este en este momento de pues sí, de estrés y de muy triste, sobre todo porque todo estás viendo, aunque te lo está platicando ella ya adulta, te das cuenta que nunca crece realmente nuestro protagonista. O sea, se queda muy clavada en esa, porque todo te lo platica desde un punto de vista de niña, pues, de cómo lo vivió y de cómo ella iba descubriendo las cosas, simplemente que la ponía a conducir. O sea, dice, no, me tocó el tramo entre El Paso y Phoenix, que tampoco es como que esté muy cerca, una niña de 12 años conduciendo en carretera porque la señora tenía que dormir. Ciertamente la mamá no está bien. Sí, no, y de hecho tiene problemas mentales. Entonces es triste porque pues, obviamente ella está idolatrando a su madre y no se da cuenta de sus problemas. Bien mencionas, te quedas con esta sensación de sosiego, necesitas algo que te saque, porque sin terminar casi cortándote las venas, está horrible, pero desde el punto de vista muy bien hecho. Creo que hace poquito leí apenas Sheriff of Babylon, entonces descubrí cuál es como mi límite de leer cosas horribles. Este está todavía, está leíble, está agradable, en comparación, sí es de esos cómics que si te gusta leer cosas, es que aparte, este no es como los de crimen, ¿no? Que es de cosas horribles, de gente horrible haciendo cosas horribles como, pues, That Texas Blood. No, este es cosas horribles que le pasan a la gente, pues, porque le pasa, porque así es la vida y punto. Está muy, muy culero en ese aspecto, pero es de esas lecturas que yo creo que sí tienen que echarse. Bastante sí, vale la pena, no nos malentiendan, solamente que es una historia fuerte. That's it. Bien, ¿lo leíste tú, Francisco? No, Francisco leyó John. Es más, vamos con John Hellboy, porque esa. Vamos a subir el ánimo un poquito, vamos a hablar de John Hellboy, por favor. Está un poquito más agradable. A mí se me hizo muy sencillo, pero ya nos contará bien. Francisco, adelante. Ah, no, quiere que empieces tú, vale. Ah, es que él siempre. Se me acostumbró con otro muchacho. John Hellboy básicamente es una historia muy de corte infantil, al menos así lo dicta también el dibujo, que está a cargo del buen Jeff Crossoff. Tenemos a Hellboy de chavito, que va a acompañar a su papá a descubrir unas nuevas ruinas en Perú, unas ruinas incas. Él va muy emocionado porque a lo mejor van a encontrar momias y no sé qué. De hecho, platica de unas momias aztecas que es que tenían en Nueva York, una cosa por el estilo. Van en una avioneta y en esta avioneta va este fanático religioso que pues, obviamente quiere acabar con el niño demonio y pues, trata de matarlo, pero pues como son los cómics, pues, a los que matas a los pobres que están alrededor, nunca mata a los que realmente quieren hacer. La avioneta se estrella y a partir de ahí son varias aventurillas que se llevan. Caen en un río y se pelean contra un grupo gigante, luego salen unos indios gigantes, luego se encuentran con los dinosaurios. Vamos, en general el cómic pasa de un momento a otro de cosas muy, muy entretenidas, muy divertidas. Llega un momento en el que se separa del papá y por ahí encuentran a alguien que le va a ayudar a terminar esta miniserie de 4 números de manera, esperemos, bastante satisfactoria. Creo que es un cómic bastante ligero, sobre todo de corte infantil, creo que está perfecto para 12 años, con muchas aventuras, con sus misterios y bonito, diría yo. Sí. ¿Qué te parece a ti, Francisco? Pues eso, yo no sé qué tanto lo definiría como infantil, sobre todo porque creo que sí tuvimos unos más de corte infantil con todo y que eran bastante más sarcásticos, que eran Kid Hellboy o algo así se llamaba. Pero este me parece un cómic de aventura bastante lineal, muy ligero, muy bonito, bien narrado, sobre todo porque tengamos en cuenta que al final de cuentas Hellboy sale como una especie de homenaje a las viejas historias de terror, tanto literarias como incluso de películas, ¿no? Hay mucho de la Universal, hay mucho de la Hammer en Hellboy, muy claramente dicho incluso por el mismo Mignola. Y aquí, pues bueno, es John Hellboy, es Hellboy de niño en la Isla Calavera. Me queda bastante claro que es un homenaje a King Kong, ¿no? A esta isla de la cual. Eso es lo que iba a preguntar, si era la isla de King Kong por la presencia de los monos gigantes y los dinosaurios, pero. Exacto. A mí me queda claro que es un homenaje a las películas de King Kong, porque además, pues bueno, ya al final vemos que tiene más relación. Porque en este diálogo al principio que mencionaba Hellboy con el doctor Broom acerca de las peleas con estas momias aztecas, fue Lobster Johnson. Recordemos que el universo de Hellboy involucra a varios héroes pulp, digamos, que hemos llegado a ver, Lobster Johnson, etcétera, y aquí, pues bueno, es parte también de esa íntegra. Entonces, a mí me gustó mucho, creo que es una lectura ligera, es un cómic de aventuras muy bien hecho, muy bien narrado, muy bien ejecutado. Entonces, para alguno tal vez le sea un shock que sea un cómic de Hellboy, pero teniendo en cuenta eso, que es un homenaje a una película de horror clásica, me parece súper bien. Entonces, recomendado, la verdad. De nuevo, si sale bajo el sello de Hellboy, creo que no habrá nadie que te pueda decir que no es un cómic recomendable. Tal vez, esperaría a comprar los sueltos y esperaría al recopilado, o en el formato en el que salga. No sé si vaya a haber un recopilado exclusivo de este, pero yo tal vez esperaría, porque, pues bueno, si la lana es... Yo nada más quiero hacer la aclaración, cuando digo infantil, no es para nada en término peyorativo. No, pero es que sí hay como... tipos de cómics de aventuras o así, más infantiles, ¿no? Incluso... podemos hablar de los de los patos de Karl Barks, etcétera, que aunque se mantienen bien el cuerpo, esos sí están un poquito más pensados para un público infantil. En este caso, Hellboy creo que es una historia de aventuras clásica para toda la familia. Entonces, yo, por eso lo manejo así, ¿no? Porque creo que sí hay hay diferencia en tono. Más sí. No porque sea despectivo, sino simplemente en eso. No, lo que podríamos decir, que yo diría que es YA, Young Adult, para decirlo así, adolescentes temprano. Para darles una idea de la historia, o sea, el tono en ese aspecto es, pero sigue siendo súper entretenido, está muy bien narrado, tal como dicen, solo esa sería la diferencia, pero adelante. Un poquito haciendo la comparativa, ahorita está sacando Salvato una serie de lo que llaman ellos novela de aventuras, que empezó con la Isla del Tesoro, va a salir Tom Sawyer, Los Tigres de Montparnasse, de Salgari, etcétera. Está en ese tono, o sea, de nuevo, no es que fueran obras pensadas para niños, sino que con el paso del tiempo y por la ejecución se han vuelto para toda la familia. Y creo que en ese tono está John Hellboy, que está ejecutada sin una intención pensada para niños, porque de hecho no creo que sea un cómic pensado exclusivamente para niños, sino que tiene eso. Y de nuevo, no es porque sea peyorativo, sino nada más por eso, de nuevo, una diferencia. A mí me gustaría hablar de Second Coming. De la segunda serie, si no tienen inconveniente. No, dale. Es la continuación de la serie de Mark Russell sobre las aventuras de Jesucristo con Superman, pero que no pudo ser Superman porque, bueno, DC no tienen cojones. Esa primera serie, de hecho, si no tuvieron oportunidad de leerla, fue publicada por Ahoy Comics. De verdad, se las recomiendo bastante. Aunque pareciera blasfemia, realmente es una de las cosas cristianas más profundas que he leído en mucho tiempo. A pesar de que Mark Russell es un tipo bastante cínico y un crítico social muy mordaz, ciertamente rescata la imagen de Jesucristo como filósofo del amor y de la necesidad de ayudarnos entre nosotros para poder sobrevivir. Independientemente de dogmas religiosos, creo que es una de las cosas más rescatables de su filosofía, y Mark Russell lo hace de una manera bien bonita y bien poética. En líneas generales, esto es un pequeño spoiler de la primera serie, así que si no lo han leído, pues coloquen un pequeño mute porque es para poder poner el setting acá. Lo que sucedió en la primera serie es que Yahvé, Jehová, etcétera, está harto de nosotros los humanos, Y también está harto de lo que le hicimos a su hijo Jesucristo la primera vez que vino acá a la tierra, porque él esperaba que se convirtiera en como Dios es, un Dios, al menos retratado según el Viejo Testamento, un Dios vengativo y muy fuerte y que castiga a todos los errores de los humanos, y su hijo en cambio era muy blandengue, ¿no? Hasta el punto de que pues lo mataron y lo crucificaron. Y para enseñarle una lección a Jesucristo, pues Dios ve en esta imagen de este Superman, que aquí se llama Sunspot, por cuestión de derechos, que es un superhéroe que más bien es todo lo contrario. Y no se parece mucho a Clark Kent, sino que sencillamente es este superhombre que nada le termina de salir muy bien, porque también es solamente acción y no mucho cerebro. Pero eso es lo que quiere que Dios aprenda, que Dios quiere que aprenda a Jesucristo, y básicamente lo manda a toda la tierra a ser mentoreado por este Sunspot. Un montón de cosas raras suceden, como es de esperarse, tanto de la vuelta de Jesucristo a la tierra como tal y encontrarse con una sociedad moderna, como este Superman no tan brillante que en cierta medida Jesucristo le enseña algo de compasión y de amor por los demás. Pero al término de esa historia, uno de los grandes problemas que tenía este Superman era que no podía concebir hijos con su Luisa Lane, que también era una periodista, y Dios, para agradecerle que básicamente adoptó a su hijito y lo cuidó por un tiempo y también lo salvó de un par de situaciones, les concede el milagrito de que tengan ese niño. Y así empieza esta segunda parte, que este es el segundo número, pero que literalmente la historia de los protagonistas de Jesucristo y de Sunspot empieza acá, porque en el primer número nos hablaron de la historia del Krypton de este Sunspot, que es un planeta que básicamente sucumbió al cambio climático y a la avaricia terrible de la clase capitalista de ese planeta, muy al estilo del Mark Russell, que cuando se trata de meterle temas sociales, pues él usualmente no es muy delicado, como también lo supimos de la historia del Lex Luthor que leímos hace un par de semanas, de Billionaire Island en su momento, y la crítica social que también le metió a los Flintstones. En este segundo número, Jesucristo de hecho es expuesto o desafortunadamente tiene que irse a esta Bible Safari, que básicamente es un parque de diversiones con tema bíblico, donde hay un montón de otros Jesucristos haciendo roles pequeños dentro del parque para el entretenimiento de la gente, y se enfrenta a esta situación en la que pues su religión o su fe se ha convertido en nada más que un negocio, ¿no? Hasta que a un punto pues a él lo confunde con uno de estos Jesucristos falsos, y empieza a predicarle a la gente porque él estaba esperando que lo recibieran como lo reciben acá con un gran auditorio. Lo gracioso es que el mensaje que le da Jesucristo es el mensaje completamente contrario al de esta iglesia, porque básicamente les dice: toda esta parafernalia que tienen aquí montada, eso no es lo que necesitamos. Yo de hecho, si me di cuenta en esta segunda venida aquí al mundo, es que lo que necesitamos es apoyarnos los unos a los otros. De esto vamos a salir juntos, porque si quieren que les diga algo, a mi papá no le interesamos en lo absoluto, y de hecho si a ese Dios Padre de Jesucristo no le interesamos un carajo. Y ese mensaje por supuesto no es el que la gente quiere escuchar, menos la gente que está pagando por el Bible Safari, y lo sacan pues a tomatazos del escenario. Claro, cuando lo quieren meter preso son estos soldados romanos, y por supuesto él tiene un buen trauma con ellos por lo que sucedió la primera vez que murió acá en la tierra, y sale huyendo, ¿no? Es gracioso también porque termina escapándose, pues saltándose por encima de la piscinita, caminando sobre el agua. Luego de eso se encuentra con un suicida que también nos narra en algunas páginas, una persona muy muy deprimida, y lo salva de querer lanzarse de un puente, porque la gente por supuesto harta de que el tipo está bloqueando el tráfico, pues básicamente le dice: bueno, ya termina de matarte, que a nadie le importa. Y Jesucristo pues le muestra compasión y comprensión, y literalmente se dice: yo, en vez de tener que estar capturando masas, pues creo que mi segundo trabajo acá va a ser pues acercarme uno a uno como lo hice en su momento. Me está gustando mucho la historia. Sí es un poco preachy en algunas circunstancias, pero o en alguna de las maneras en que expone las cuestiones, pero creo que en general Mark Russell es un detalle que tiene que yo en particular logro pasarlo por alto, porque ciertamente disfruto mucho de su filosofía y de su manera de presentar las historias. Y voy a seguirlo leyendo. Les recomiendo mucho la primera serie. En un momento determinado pues pude adquirirla en Comixology sin mucha bronca, con muy buen descuento. Estuvieron como a $1 cada uno de los números individuales, por lo que me compré los primeros 5 números por $5. Si pueden hacerlo en algún momento determinado cuando salga este segundo arco, pues se los recomiendo, sobre todo porque se trata de Hoy Comics, que es una editorial bien pequeñita. Yo en ese caso sí hago la salvedad de tratar de comprar mientras vayan saliendo los singles, si me es posible. Una de las ventajas o de las cosas buenas que tienes hoy es que, aparte de la historia principal, siempre te colocan unos breves cuentecitos en prosa o poemas, etcétera. La filosofía de ellos es que cuando compres un single, salgas con un poquito más que solamente la historia del cómic, y eso le da un valor agregado también a cada número. Siempre son bien entretenidas y se leen muy bien, de verdad que están muy bien escogidas. Y nada, eso sería mi comentario pequeño aquí acerca de Second Coming, Only Begotten Son. La verdad es que yo leí la primera miniserie, recuerdo que no me encantó, pero pues Mark Russell regularmente escribe bien, entonces no dudo de tu recomendación. Luego le echaremos el ojo. Muy bien. No sé si quieren, nos vamos a The Last Running, está Stillwater. Stillwater igual, rápido Stillwater, porque no, tampoco... Vamos a aplicar la que aplicamos con Walter Pichos. Está bien bueno, cómprelo. Ya. Sí, no, la verdad es que está padre. Digo, en este número lo que hay es una historia muy, muy del pasado de Ted, que es como esta persona que se dedica a matar a los familiares de la gente del pueblo para que no pregunten mucho por lo que está pasando dentro del pueblo. Está un poco crítico, resulta que es un ex-marín y básicamente es eso. La verdad es que el número anterior nos quedamos con esta explosión en el City Hall del pueblo, y aquí de repente es un freno enorme porque es todo un número de flashback y justamente termina donde terminó el número anterior. Entonces está bueno, está interesante la historia, sí te deja un poquito de ay cabrón, que gente tan horrible vive aquí también, pero como mencionamos con Gonzalo Fichos, la verdad, pues eso, está bueno, recomendable, yo lo voy a comprar en TPB sin broncas. De hecho, ya el primer TPB ya está ordenado. Sí está, porque lo busqué en Amazon y bueno, yo no lo pude conseguir. Sí, no, ya. El arte de Ramón Pérez está de verdad de top notch, muy muy al servicio de la historia. Aquí Chip Zdarsky está nuevamente con algo que pudiera ser muy cliché, así como hace Daredevil, le da la vuelta, explora sin miedo ciertamente cosas que son bastante factibles que pudieran pasar ante la posibilidad de la inmortalidad. Y de hecho lo que se viene es una guerra bien interesante entre las dos facciones que hay en el pueblo, en la que no creo que nadie muera porque al final es Stillwater, pero que al menos el dolor y los putazos están más que garantizados. Pinta muy bien la historia de verdad, y este número explica la razón por la que ese splash page que vimos al final de ese grupo de mercenarios, de dónde salieron, pues aquí te explican de dónde salieron. Y la diatriba en la que ha estado el pueblo pues los últimos 20 años o 21 años desde que se descubrió su secreto para poder mantenerlo secreto, que en medio de la era de la información pues sí, realmente es prodigioso, y aquí te demuestran pues sí cómo lo hacen, que no ha sido con métodos verdaderamente éticos. No sé, Francisco, si tuviste oportunidad de leerlo. No llegó. Dice Alejandro Guerra que nos cuenta algo curioso, que hubo una serie en Canal 11 con Barbie Noble donde van a un pueblo donde nadie muere y los visitantes quedan en medio de una guerra por defender el secreto del pueblo. Compadre, cuéntanos cómo se llama esa serie. Acá está. La serie se llamaba Niño Santo, y si no hubiera sido porque Barbie Noble se volvió popular, hubiera tenido una tercera temporada que resolvió el misterio. Ni modo, tendré que hacer mi propio fanfic. A lo mejor es lo que está haciendo ahorita Chinsaski. Mira, a lo mejor vio esta serie con Barbie Noble y dijo: yo voy a hacer mi fanfic y vamos a resolver este misterio. Mira, la verdad es que está padre, compadre. Yo no conocía esta serie. Habrá que ver. Digo, lo malo es que de Canal 11, a ver cómo se consigue, porque luego está complicado. Estuvo un ratito en Netflix, pero ya tiene un ratote. Ya no estaba, ¿verdad? Pero estuvo un ratito. Ok. Snow Angels, no sé si llegaron a esa. Yo no. Yo la leí mientras estaban cenando. Snow Angels es un cómic de los de Comixology Originals, por Jeremy y por Jock. La verdad es que no me había fijado quiénes eran los autores, y de repente dije, bueno, pues ahorita parece que tenemos algo de tiempito, vamos a echarle un ojillo. Es una historia muy padre, sobre una zona polar. Están un padre y dos niñas que están celebrando el cumpleaños número 12 de una de las niñas. Es como una zona muy de guerra, muy de cazadores principalmente. Y pues el papá quería festejar a la niña, pues llevándola a cazar lo más lejos posible que tuviera, que jamás se habían ido de este lugar. Le llaman The Trench, como un muro ahí que es largo y peligroso. Entonces, todo el rato están hablando acerca de El Hombre de las Nieves, que es como el coco de esta época, de esta zona. La niña mayor le tiene un poquito de resentimiento a la menor, porque su mamá falleció cuando dio a luz a la pequeña, y aparte dice que es una niña como que no se defiende mucho, como que no es muy independiente, como que no es muy fuerte, y ella quería ir a este viaje sola con su papá, y tuvo que llevarla a ella porque no tenía con quien dejarla cuidado. La historia trata mucho sobre la relación de la niña con su familia, es un poquito más sobre ese tema, y cuando regresan al pueblo, ven que hubo unos ataques ahí del rejote, ¿no? Del Snowman, que ese es como el misterio y es el cliffhanger, o sea, es el momento en el que dice, ah, cabrón, o sea, aquí nos van a contar algo más, y ahí queda esa historia. Es una historia bastante, de momento se ve chica, de momento no se ve que haya mucho, sin embargo, los diálogos y los personajes sí te enganchan. Me late bastante cómo ya lo estuvo trabajando. Aparte, el arte de Jock está hermoso, es increíble cómo en una zona de pura nieve y hielo puede crear estos paisajes, cómo le da este trabajo de contraste con los negros con los negros y las sombras de la ropa de los personajes, contrastando con el blanco del fondo. Muy buen cómic, la verdad es que apenas comienza, aparte de los cómics originales, entonces es bastante fácil y accesible conseguirlo de manera digital. Una recomendación rapidilla y bastante buena, la verdad. La ven como si Jeff Lemire se ve bastante bien, y es Jeff Lemire que casi yo diría es garantía de calidad. No digo, hago gracia, pues recomiendo un cómic de Jeff Lemire, más como alguien dime. Que tendrá algunos malos, tiene más chiste buscarle cuáles son los malos, y el arte de Jock, a ver, pues es otro güey que no solamente es bueno en portadas, es bueno en todo lo que hace, y la verdad tiene muy buen storytelling, bastante, a mí me atrapó la historia, recomendable. Ya veremos cómo continúa esta serie. Bien. Y ahora sí, la Ronin. No, me gustaría, si se puede, hablar antes de Will If. Ah, sí, cierto, tú tienes Will If, paz. Vamos. Para que dejemos las running al final. Bien. Es una historia de Iñaki Miranda que está coescrita con su hermano. De hecho, aquí estoy mostrándoles mi pantalla de Comixology porque me gustó tanto los primeros números que me suscribí. Lo estoy leyendo directamente allí para que vean que sí pago por algunos cómics. Trato sobre todo de hacerlo con editoriales pequeñas, como es el caso de Aftershock. Este es el último número. Para ponerme al día como poder darles una reseña completa de la serie, que nos habíamos saltado unos cuantos números, la leí completa esta última vez y quedé gratamente sorprendido. Básicamente la idea es, el mundo se está terminando, pero literal terminando. Hemos destruido tanto el ambiente, los seres humanos, que los llevamos al borde de que ciertas especies han evolucionado para matarnos, porque es la única manera en que el planeta se ha defendido de nosotros. Y por alguna providencia, porque nos hemos convertido en una civilización a punto de extinguirse, llega ayuda extraterrestre, no sabemos bien cómo, en la forma de unos instructivos para a los más jóvenes de la humanidad, a los chicos, a los niños, unos brazaletes bien codificados para su ADN. Al ser colocados con los niños, empiezan a a irlos transformando y formando para que puedan sobrevivir en otro planeta, y van a haber ciertos puntos de extracción que también los extraterrestres nos dieron, algo así como los planos que llegaron a través de Contact, así fue que nos dimos cuenta los humanos de esta información, y nos cuenta el peregrinaje de uno de estos niños para ir a ese punto de extracción, porque básicamente es lo único que le queda a la gente, la extinción y el acabose del planeta es inminente. Pasa por un montón de peripecias esta parejita de hermanos, porque resulta que es un niño y su hermanita, para poder llegar a este punto de extracción. Y en medio de esas peripecias, pues nos narran muchas de las cosas que han pasado en esta sociedad, y también el punto de descomposición social en el que nos encontramos debido a este tema de la inminente, el inminente apocalipsis. Voy a mostrarle algunas páginas en página completa, como usualmente hacemos. Yo de hecho hubo un número, el número 2, en el que hubo una revelación silente que a mí me gustó muchísimo, y se lo hice saber a los autores a través de Twitter, y fueron lo suficientemente amables como para colocarme las reseñas del número. Creo que puedo mostrárselo, si me están viendo acá. Mire que hasta, para que vean lo chiquitito que es esto, que mi comentario terminó en las páginas del cómic. Pues sí, le puse OK to print, pero le da una idea de lo chiquito que es esto. Por eso este tipo de intentos editoriales pequeños es bueno, si nos gusta y podemos apoyarlo. Una de las cosas bonitas que tiene es que preparó uno de los autores, junto con un amigo que son músicos instrumentales, un soundtrack para acompañar, una canción para acompañar cada uno de los números. Están en Spotify, puedes acceder a ellos a través de este QR, y si dan un ambiente bien bien bonito e interesante a la historia, les recomiendo mucho, si pueden, léanlo escuchando esa música, le da un ambiente bien interesante. Iñaki Miranda de verdad hace un trabajo maravilloso, ciertamente en el guión, hasta donde sabemos con ayuda de su hermano, pero también en el arte. Está exquisitamente narrado. No quiero entrar en mucho detalle. Aquí nos está narrando el apocalipsis como tal, y cómo algunos de los centros de extracción fueron destruidos, porque literalmente la gente está yendo a horas o minutos de esta hecatombe inminente. Está muy muy lleno de acción este clímax de este último número, porque spoiler, los hermanitos sí terminan llegando, pero casi que in the nick of time. No quiero pues relatarles mucho, pero pasa este tipo de cositas, como que justamente en este panel te dice el autor, bueno, aquí empieza a escuchar la música para ambientar los siguientes paneles, y eso hace la experiencia, es una cosa tontita, pero para mí hace la experiencia muy bonita. De hecho, una de las cosas que pasa, esto solamente para dar una idea de cómo el autor pues explora todos los posibles recovecos de la situación en la que nos pone, es que a los niños, en su momento, cuando llegan finalmente al punto de extracción, son engañados, porque resulta que consiguieron la manera de trasplantar seguramente estos brazaletes que llevan los niños, de trasplantárselo a otras personas para que ellos, en lugar de los niños, tomen esta nave que va, o este punto de extracción, porque ellos ni saben exactamente cómo, para poder salir del planeta. Todo esto lleva a una revelación final que a mí me pareció increíblemente satisfactoria, la manera en que la trabajaron los autores. Tiene un propósito bien grande toda esta historia que nos están narrando. No quiero contársela porque esa sorpresa a mí me impactó muchísimo y me gustó muchísimo. Solo puedo recomendárselas, decirles que es un trabajo de muy indie, pero hecho con muchísimo amor y muchísima calidad, como pueden ver acá. De hecho, yo supe de esta serie por Armando, que la recomendó hace algún tiempo el primer número, aunque yo la tenía en mi pull list, pero su reseña, también la historia sobre los hermanos Miranda, pues me terminó de interesar y terminé suscribiéndome a ella. Y honestamente, el momento de al final, la revelación al final de este número, fue muy, muy, muy satisfactoria, y me sentí muy recompensado por haberla estado siguiendo desde el principio. Entonces, para no entrar en mucho detalle, porque creo que sí es importante sorprenderse con ello, solamente les dejo con la recomendación. Busquen la serie, léanla. Si les es posible adquirirla, pues hágalo. y para apoyar esto, este tipo de editoriales tan pequeñitas, pues sí que hace mucha falta. Aftershock ciertamente publica historias de mucho valor, y esta, curiosamente, aunque lo pareciera en un principio y sí tiene ciertos elementos de terror, no es necesariamente una historia de terror, es una historia de distopía, pero es algo peculiar en el estilo que Aftershock usualmente toma, y aquí está tomando ciertos riesgos también. Entonces también en ese sentido es encomiable. Solo para la gente que nos escuche por podcast, Mario Rodríguez dice: el Ñuño de Wall Street ya es famoso. Sí, famoso con 3 personas en Twitter, pero ajá. Pues sí. Ya, ese es Willief. Okay, vamos a darle un poquito de celeridad porque sigue el tema de The Last Ronin, y yo creo que ya no vamos a descartar tanto lo de los cómics en español. Muy bien, entonces The Last Ronin número 2, sí, lo consigo. Ok, Last Ronin 2, okay. Básicamente en el número anterior, que salió hace como 3 meses, Mr. Magnus nos preguntó cuál era la periodicidad. No tiene periodicidad, pero yo sé. El número de hace unos 3 meses, nos centramos que el último Ronin es Miguel Ángel, y regresa a su casa, vamos, regresa a las alcantarillas, y se encuentra, y no se encuentra, porque todavía está como muy mal herido. Lo recoge a April O'Neil, que básicamente también está bastante golpeada por la vida. Resulta, aquí nos enteramos que ellos no sabían que estaban vivos el uno del otro. Nos cuentan básicamente este momento cuando el clan del pie rompió un pacto que tenían, atacaron a Splinter y básicamente lo dejan moribundo, pues, muerto realmente, porque no nos cuentan en este preciso momento, pero básicamente está muerto. Y está Rafael, se vuelve loco como suele ser, y no se espera que nadie haga un plan ni nada, y se lanza a tomar venganza de la muerte de Splinter. Para esto, pues, estamos teniendo momentos entre flashbacks y lo que está sucediendo ahora. Vemos estos muy emotivos, el reencuentro, básicamente la plática que tienen April O'Neil y Miguel Ángel, pues de que, oye, pues has seguido mutando, te has grandote, pues sí, pues te ves más fregadona porque te faltó una pierna, te faltó un brazo, sí, así básicamente eso nos estaba pasando. Pero pues no te preocupes, mira, vamos a hablar de Casey Jones. ¿Cómo que Casey sigue vivo? Pues no es Casey Jones, es la hija de April O'Neil y Casey Jones, que también se llama Casey, la niña. Mientras tanto, vemos los flashbacks de cuando ya va a la pelea Rafael. Qué brutal el arte de Esaú y Isaac. ¿Te fue el nombre de tus amigos? Escorza. Iba a decir Escárcega, pero sí, Escorza, perdón, Esaú e Isaac Escorza, que son los que aventan los lápices sobre layouts del mismísimo Kevin Eastman. Pero la verdad es que, pues, el trabajo de Eastman, no, echaba muchas ganas, creo, cosas interesantes, pero pues nada que ver. Qué hermoso trabajo. En serio, la pelea está muy, muy bien narrada, estuvo emocionantísima. Está brutal la escena, y aparte está súper sangrienta, está súper agresiva, está hermosa. Y es básicamente la muerte de la primera tortuga que muere, es Rafael. Disculpen el spoilerazo, pero pues ya saben cómo es esto. Y está hasta emotiva la muerte. Perdón, pensé que Bernardo quería comentar algo. No, por lo que veo aquí, pues cada número nos va a ir contando cómo fallece cada una de las tortugas hasta que sea el clima. yo me iba a saltar esa parte, pero perdón, pero ya saben que es Miguel Ángel, ya saben que todas se mueren, no es como que sea un super spoiler. Y es, creo, lo más relevante del cómic, la verdad. El cómic, dime, Bernardo. No, adelante. No, pues nada más, es una historia muy, muy, muy íntima. La verdad es que sí, en efecto, es lo más relevante, o es lo más impactante, pero la manera también en la que empieza a entrenar Miguel Ángel con la pequeña vástaga de Abril y de Casey Jones, poquito que se va revelando del misterio del nuevo clan, porque obviamente tienen toda esta nueva sociedad en la que Rodeo se divide como en 3 niveles y todo eso. Pero, sí es cierto, tenemos este pequeño flashback que, según yo, sí es dibujo de Eastman, y ahí se nota. Quería comentarlo, sí, que, o sea, para los fans del cómic original de las Tortugas Ninja, pues esto debe haber sido Nirvana, creo que si no está dibujado, está muy parecido. Y básicamente nos narra la historia de Miguel Ángel luego de la tragedia, que fue lo que estuvo haciendo. Y nada, una maldita belleza, sobre todo pues a los que son muy muy fans de este estilo en particular. Es un throwback bien bonito y sí, lleno de mucho amor y cariño de esa historia original. Es como yo digo, es un fanservice, sin duda lo es, pero es un fanservice bien hecho porque va en función de la historia. Entonces eso también se aprecia. Sí, justamente lo que te decía, sí, pero creo que en este caso es como parte de... Uh-huh. Flashback y con un arte, según yo, sí es Eastman tal cual, o sea, no se ve muy distinto el estilo. Está bonito el cómic, es un cómic mucho más grande que el normal, o sea, no son fotocopias, sino que y como con 800 o 900 portadas adicionales. Ah, sí. No, lo que pasa es que estos cómics que, digo, IDW tiene que aprovechar que en esta manera se puede. La mayoría de las portadas son exclusivas de tiendas, o sea, entonces están buscando que las tiendas compren masivamente y la gente lo está haciendo. Yo imagino que habrá alguien que las va a comprar todas, porque de que lo hay, pero sí está. ¿Sabemos cuál es el precio fantástico ya de este? ¿O no está tan fantástico? Según yo, todavía no. Lo digo, es distinto el número uno, no creo no que pueda pasar lo mismo, pero pues al tener la muerte de esta tortuga, que es la más popular, aunque mi favorita siempre sea de Leonardo, probablemente sí se vaya a ver. La verdad es que la portada también está muy bonita, la ¿vale? Y es un cómic. Pues sí, para los fans de las tortugas, sin duda es uno bastante recomendable. Mi única bronca sigue siendo que por qué es Ronin si ellos son ninja, no samurai, pero bueno, creo que es lo de... De hecho, en el cómic lo mencionan, o sea, ellos se catalogaban como ninjas cuando ni siquiera eran eso. Pues sí. No sé, Francisco, ¿tuviste oportunidad de leerlo? Francisco, montate en el hype. Sí lo leyó, pero no llegó mucho. Y Son Isma y leer nuevamente con las tortugas. Eso. No, de nuevo estaba en mi lista. De hecho, lo empecé a leer, pero ya no llegaba al programa. Ah, ok. De haber sabido que íbamos a tener más tiempo, lo hubiera seguido leyendo. Pero pues, como, perdón. Pues la idea era... eso, entonces ya no llegué, pero sí está por supuesto en mi lista, si quiero leerlo. El primero me gustó mucho, entonces pues claro que quería leer este, pero ya no llegué, entonces de hecho es bueno notar lo siguiente, que de los bestsellers y más populares que usualmente a nosotros no nos gustan muchos, Three Jokers, este está bueno. Sí, está recomendable, en verdad está bien bueno. Y sí, sí es fanservice, está hecho para vender, son 80,000 portadas variantes, seguramente viene con cartitas en dentro para que venda aún más, todos esos gimmicks, pero la historia está bien hecha, bien narrada. Es que eso también es algo que hay que responderle, ¿no? O sea, dentro del círculo comiquero usual, nosotros estamos más pendientes de DC, de Marvel, etcétera, pero afuera del círculo usual hay mucha banda que sigue títulos y personajes y licencias muy fielmente, ¿no? Una de ellas es las Tortugas Ninja, y esta historia además tuvo mucho de este hype, porque pues bueno, era el regreso de Kevin Eastman, se planteaba que era la última tortuga, etcétera, o sea, y la verdad es que está bien ejecutado para lo que es, de donde viene, pues mira. Sí, que pudiera haber sido un cash grab horrible, no lo es. Exactamente, no, está muy bien hecho, y creo que para aquellos que les guste, es un dinero bien gastado, ¿no? La neta. Pues sí. De hecho, espero, es mi plan, porque he escuchado muy buenas cosas sobre la serie de J. Joe, también por IDW, ponerme al día para también Transformers. Y la de Transformers también, supuestamente. Transformers, ¿no? Los que son fans de esas series están amando lo que IDW hace. Entonces, bueno, por ellos. Perdónenme nada más porque sé que ya tenemos como 8 minutos o 7 minutos para terminar este programa y que no se pelee Bernie con los audios y cosas por el estilo. Pero quería hacer una mención y especial a en Twitter, a @imagine_beast, que tiene como Nick Gold. Porque todo lo que se ha publicado en el Twitter de La Covacha, él lo está retuiteando, entonces debe de estar al pendiente de este programa. Entonces la verdad es que muchas gracias a Gold por estarnos retuiteando y por escucharnos y por ser parte de este programa. Muchas, muchas, muchas gracias. Dice Mario, según yo, es justamente Mario o Mr. Max, perdón, no recuerdo cuál de los dos es, pero bueno, dice Mario Rodríguez que cree que si creemos que va a salir un TPB de esta historia, sí, es Mario Rodríguez el Mr. Gold. Sí, definitivamente va a salir un TPB y va a ser un hardcover y todo eso. Dice que la TPB quería, pero. Ya, va a salir en TPB, hardcover, pendrive, sí. DVD, o sea, no te preocupes. En el formato que quieras, porque pues bueno, si se está vendiendo así. Son las tortugas ninjas viejitas con los autores originales, o sea, pan caliente. ¿Sabes? Y con un buen arte de los hermanos Ascursa, que la y un buen arte, sí. Están haciendo un trabajo de miedo. Rápidamente, pues, porque de nuevo ya sé que tenemos 5 minutos, entonces no pasa nada, dándole, cortamos el audio, adelante. Dándole un reconocimiento a quien nos paga, ¿verdad? Hay que decirle a la gente que nos paga que tiene ciertos derechos sobre nosotros, ¿no? poquitos, tampoco exagere, pero algún derecho tendrá sobre nosotros. Entonces, mi querido Mr. Max, quería hacerles unas preguntas. Me pregunta si he visto The Orville, vi los primeros 5 episodios de la primera temporada, después ya no lo capté. Y como no está disponible legalmente en una plataforma normal, la verdad es que me ha dado mucha flojera ponerme a buscarlo y verlo, pero planeo verlo. La verdad es que iba muy bien, iba creciendo chido. Y también nos pregunta si alguno de nosotros está viendo For All Mankind, esta serie de Apple TV. No, aquí somos puro Android. Ah, no, perdón, vale a Apple Fanboy. Apple. Fanboy no tanto porque no me alcanza, pero sí tengo Apple TV y luego le echaré el ojo. De hecho, yo tengo muchas ganas de verla, espero ver cómo hacerlo, porque es la última serie de Ronald D. Moore. Ronald D. Moore fue escritor y productor ejecutivo de muchas temporadas de Next Generation y de Deep Space Nine en Star Trek, y también fue el productor y creador o desarrollador de la segunda versión de Battlestar Galactica, que ha sido la más popular hasta ahorita, la última versión. Entonces, pinta muy bien y tengo ganas de verla, pero pues yo no tengo Apple. Últimos comentarios, muchachones, ya para despedirnos. No, nada, muchas gracias por quedarse las 4 horas, se hizo de 4 horas otra vez, no sé qué vamos a hacer. Puedes seguirme en Twitter como Bartiak. Muchas gracias por haberse quedado hasta ahora, muchas gracias a los que están suscritos al canal. Ciertamente ayuda muchísimo esa colaboración, por pequeña que sea. Y vuelvo a repetir, los que están escuchando esto, que si sean Apple Fanboys, nos ayuda mucho si en Apple Podcast nos hacen el review y colocan las 5 estrellitas. También síganos en Spotify para que tomemos números allí. Y nada, muchas gracias y aquí estamos al pendiente. Bye. Pues también muchas gracias por la paciencia, por seguir aquí, por estar de listos con nosotros desvelándose. Gracias por los retweets, gracias por las compartidas, por la lana que le sueltan al patrón de este canal con sus sus miembros y todo eso. A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Stand-up, en Twitter e Instagram como BlackBox05. Muchas gracias por estar aquí. Mañana tal vez, si no pasa otra cosa, estaré en Star Trek Plus, entonces para que nos chequen hablando de Star Trek. Y pues muchas gracias, hoy no hablamos de cómics en español, pero pues mira, tuvieron 4 horas de nuestra hermosa presencia en sus vidas, entonces muchas gracias. Sí, ya tenemos que ver que presentamos otro tiempo, otro programa para los cómics en español, ya no tenemos, ahorita sí ya llegamos al límite de stream, ya, suscríbanse a La Covacha, estamos con La Covacha MX en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Discord, Twitch y YouTube. Muchas gracias a todos por habernos aguantado 4 horas. Sobre todo gracias a Mr. Max, a Mario, a Alejandro, por acción. Sí, seguramente otros tantos que a lo mejor no se expresan en el chat, pero igual les agradecemos muchísimo por estar aquí. No hay manera de decir lo suficiente. Y vean los programas que tenemos en YouTube para todos ustedes. Ya se lo saben, si no se lo saben, han estado Menecetillo. En el video hay un sitio abajo. Y suscríbanse también a los podcasts. La verdad es que también nos ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima semana y ya veremos qué hacemos con los cómics en español, porque si nos están gustando, díganos también si les están gustando a ustedes o no. Y pues para ver qué más seguimos implementando. Muchas gracias. Bye.